Cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día de este sábado 23 de noviembre de 2013, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Como todos los sábados, vamos a tener un adelanto de Funes el Memorioso, sábados a las 23 por AM750. Y en función del Día de la Soberanía, que se conmemoró esta semana, tendremos el capítulo 1 de Liberación o Dependencia, y para eso los testimonios de Marcelo Bullo, autor de La Historia Oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés, y de Pablo José Hernández, autor de Cristina en los 70 y La Vuelta de Obligado. Ese será el eje periodístico de esta noche en Prohibido Amanecer. Por supuesto que con Majo Vidal vamos a hablar de lo que va a pasar el próximo martes en La Oreja Negra, pero hay tanto para hablar de su historia musical que, como siempre te decimos, para conocer al artista fundamentalmente hay que saber de él debajo del escenario para poder comprender lo que pasa arriba. Así que con ella dentro de un ratito vamos a charlar sobre toda su historia musical y fundamentalmente sobre teatro. Bueno, vamos a tener una charla que tiene que ver con su historia arriba y abajo del escenario. También te vamos a adelantar el concierto de Castañas de Cajú, la banda de La Plata, en el Sheldon Bar, el próximo miércoles. Tendremos rock en vivo con la gente de 9 menos cuarto. Y entrada la madrugada, va a llegar H con su viola para hacernos una de esas noches de fogón con las que se presenta por la ciudad de Buenos Aires. Y esta que es madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer, como todos los sábados, será el escenario para presentar 4 nuevos discazos. Vas a escuchar el último de Georgina Díaz, el último de Brazo Fuerte All Stars, del sexteto de Wagner y Zimmerman, otro discazo, y fundamentalmente, y eso lo dejamos para el final, el de Don Group Ambassador, un disco impresionante el que sacó esta banda. Se vienen 4 horas con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 8 minutos, la temperatura para capital y alrededores es de casi 24 grados, 23.9, la humedad del 56% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué promete el pronóstico del tiempo para hoy? Ascenso de la temperatura con una mínima de 19 y una máxima de 31. El extendido ya te está hablando de lluvias durante todo el día lunes, mañana, tarde y noche. Y además, casi 10 grados menos con relación a la máxima del domingo, que será de 32. El lunes, una mínima de 16 y una máxima de 22. Y más o menos las mismas temperaturas para el día martes, una mínima de 15 y una máxima también de 22. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Ya vamos a hablar con Majo sobre mucha aula, estudiando música, estudiando teatro, estudiando con Roxana Ahmed, con Guadalupe Raventos. Pero antes de hablar con ella te la voy a presentar a través de sus sonidos. Yo quiero que me quieras con obsesión, que no puedas dejar de pensar en mí. Que te despiertes por las noches soñando conmigo. Que solo sea mi nombre tu razón de vivir. Que te mueras por pensar que alguien me toca. Que te mueras de amor por mí. Y si no me amas con obsesión, entonces mejor date la vuelta, que nadie muere por amor. Y amores como el tuyo yo encuentro 50. Que te mueras por pensar que alguien me toca. Que te mueras de amor por mí. Se rompe el corazón que nadie mata por dolor. Y amores como el tuyo yo no lo merezco. Que te mueras por pensar que alguien me toca. Que te mueras de amor por mí. Que te mueras por pensar que alguien me toca. Que te mueras de amor por mí. Yo quiero quiero que me quieras con obsesión. ¿Cómo va, Majo? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, hay tanto para hablar que sirva como prólogo de lo que va a pasar el 26, un poco, nosotros lo decíamos en el comienzo y siempre lo repetimos, hay dos tipos de sonidos radiales, unos que son para recordar y habrá muchísima gente que te tiene, por supuesto, de Pángaro y Bacarac, de toda esa etapa que ha sido tan particular en tu historia y de la que ya nos vas a contar. Sí. Qué quedó, cuál es la síntesis de todo eso, para llegar a este presente que está repleto de proyectos, que tanto tiene que ver con esa persona tan ecléctica que fuiste a lo largo de tu carrera, ¿no? Como diciendo, bueno, quiero ser un poco parte de todas estas historias. Uh-huh. Y hablábamos recién, y después nos vas a contar, por ahí en tu cabeza algo tiene que ver con reversionar cosas tangueras, o sea, siempre en movimiento. Sí. Absolutamente siempre en movimiento. Bueno, si tenemos que armar una especie de síntesis y hablar de esa persona que primero dijo, bueno, va a haber mucha aula, teatro, música, estudio vocal, ¿cómo se armó el artista? Porque es una suerte de artista multimedia el asunto. Era, ¿no?, la abanderada en el colegio. Mirá. Entonces, de alguna manera, para mí estudiar es genial. Mira. Me encanta ser alumna. Saber. Sí, sí, me encanta. Descubrir, me encanta. Muy bien. Así que para mí es un placer estudiar. Uh-huh. Y nada, es lógico que estudie, que siga estudiando, y que me parece natural en mí. Era como el camino que ibas a encontrar, sí, seguro antes de subir al escenario. Sí, sí. Era como que te lo proponías casi como... Era como natural. Yo me acuerdo una vez, hace un par de años, ya muchos, ¿no? Me encontré con una profesora del colegio y le conté, ¿no? Bueno, porque yo hago teatro y canto. Sí. Ay, qué lástima, me dice, vos eras tan buena, tan inteligente. La pucha. Bueno, está bien, tiene que ver con tantos preconceptos, prejuicios. Sí, sí, sí. A la hora de ver cómo alguien que vos tenías planificado para otro rol subió al escenario. Y por allí, en esa especie de línea de tiempo que tiene que ver con estudiar técnica vocal, yo citaba por ahí los dos extremos, con Guadalupe y con Roxana Med. Sí. ¿Cómo decir, bueno, a ver, la pucha, elegimos bien? Sí, sí, sí, son dos grosas, dos personas que admiro mucho, que las admiro como artistas, como personas, y también cómo tuvieron que buscar solitas. Ajá. Porque ahora está más difundido, ¿no?, las escuelas de música popular. Uh-huh. Sí, esa es una victoria. Sí. De los últimos, ponerle 15 años, sí, es una gran victoria. Sí, 15 años o 10, sí, bueno, sí, 15, sí. Arrancaron por ahí hace mucho más, pero en silencio, peleándola, sí, sobre todo la de Avellaneda, con problemas edilicios, con... Sí, sí, pero sí, después sí, fue sacando camadas de... Sí, de músicos. Era necesario lugares así. Pero sí, bueno, al principio no existían, entonces... Uh-huh. Yo admiro a la gente que la peleó, que buscó, ¿no? Ahora a nosotros nos llegan métodos de todo, ¿no? Sí, está bueno para estudiar. Sí, sí, claro. Pero bueno, hubo gente que no, esos métodos no le llegaron, los tuvo que encontrar solo. Los tuvo que construir. Sí. Claro. Yo las citaba a ellas no solamente porque, bueno, porque realmente me parecen dos cantantes espectaculares, sí, sino porque además tienen con vos... y por ahí es una casualidad, o por ahí no, esa cosa también ecléctica, y de, sí, sobre todo Roxana, de sumarse a cualquier género y encima hacerlo como, sí, si siempre lo hubiera hecho. Sí, es una cantar grosa. Jazz de la misma manera que tomar una samba y armar con eso, sí, a una obra de arte. Sí, bueno, yo tengo una admiración tremenda con Roxana. Para mí es una artista que me conmueve. Uh-huh. No pasa todo el tiempo. Hay muchos artistas que me encantan, pero que me conmueven algunos. Sí, Roxana, sí, es una de ellas, sin duda. Para mí es un placer enorme que haya, bueno, cantado conmigo en el disco, que me haya acompañado en el proceso. Es una suerte tenerla, uh-huh, de aliada. Sí, sí. Sí, claro, sí, como una garantía. Sí. Bueno, ¿cuándo subimos por primera vez a un escenario? Vamos a empezar a armar esa parte de la historia. A los 11 años, en el José del colegio. Uh-huh. Toqué con la guitarra un tema que se llamaba In My Dreams, que ahora no sé ni cómo es, pero... Y no sé cómo lo hice, porque siempre fui muy tímida. Ajá. Y no sé, hubo algo que me dijo, hacelo. Y después tardé bastante más tiempo en subirme a un escenario. Bueno, en realidad, en la secundaria lo que yo quería era ser actriz. Uh-huh. Ahí sí me animaba y subía al escenario y actuaba y me gustaba un montón. Después, cuando terminé el secundario, hice el Conservatorio de Teatro en Avellaneda. Y bueno, y después me picó el bichito de la música y me enamoré. Y ahí empezamos a andar por un montón de bandas. ¿El jazz es casi el primer amor? No, para nada. A ver. No, el primer amor sin duda es, bueno, el folclore de chica. Muy bien. Pero después fue el funk y el soul. Uh-huh. Yo moría por Aretha Franklin. Me acuerdo que la primer banda, o la segunda, la tercera, ¿no? Una de las bandas que tuve, la encontré por segunda mano, ¿no? En segunda mano, sí, decía, sí, banda, busca, vocalista, bla, bla, bla. Y yo iba y me presentaba y cantaba I Feel Good de James Brown. Sí, claro. Porque me mataba esa música. Y bueno, después, qué sé yo, fui cambiando de estilo también. ¿De dónde vino esa historia? ¿Es una herencia? No lo sé. ¿Se no. te pegó? Sí. ¿Se sí. pegó toda esa negritud sí, del Motown? Sí. De... sí. Mira. Sí, a veces por generación o qué sé yo, quizás tendría que ser más, no sé, más, me tendría que gustar la música, qué sé yo, británica, sí, ese es una tipo mirada de pop. Bien hacia atrás. No, a mí me gustan los 70. Uh-huh. Yo bailo con esa música, a mí sí, me sí. encanta. Pero bueno, después no encontraba como en castellano, como, no sé, busqué un rato y, sí. y bueno, y después me acuerdo que canté en una banda que me encantaba también, que hacían hip hop, yo hacía coros, se llamaba 9 milímetros, que estaba buenísima, también hacían funk, y después, bueno, empecé a estudiar jazz, y unos amigos me propusieron cantar reggae, y me puse rastas y canté reggae. Y era por todo, sí. por todos los géneros por sí. los que pasaste. Sí, claro, pero todos me encantan sí, sí, y sí. me parece claro. que están buenísimos. Totalmente. Sí, yo cuando era más chica admiraba a la gente que me decía, bueno, yo canto tango. Y yo decía, wow, qué suerte. Uh-huh. Para mí yo quería cantar todo, para mí todo sí. es interesante, todo es, no sé, es increíble. Sí, pero... sin embargo, hay una absurda desvalorización del artista todoterreno, como que ya cuando te plantea lo que hace, parece que hace, no sé, un montón de cosas mal y algunas bien. Sí. Cuando en realidad por ahí el tipo es dúctil y puede darnos a través de, sí. de su voz nada, fragmentos o retazos, todos en muy buen estado de salud. De cada uno de esos géneros que citaste. Sí, y además sí. no dejan de ser todos parientes de una gran familia. Claro, claro. Y además, no sé, uno se crió con... Yo me crié con todo. Mi abuelo escuchaba tango. Uh-huh. No sé, yo me acuerdo cuando vino Jamiroquai a la Argentina, moría James Brown. Como, bueno, me crié con todo eso. Uh-huh. Todo eso, aunque no aparezca naturalmente ahora en mis canciones... En algún lado está. Es la banda de sonido de tu vida. Sí, claro. Que de alguna manera sube con vos al escenario. Sí. Vamos a escuchar un poco más de Majo y después seguimos hablando. Vamos a llegar a Pángaro. Bueno, vamos a meternos en ese tiempo donde seguramente vos te habrás cruzado con ella en algún escenario, te habrás cruzado con ella a través de tantos años de exposición. ¿Cuánto estuviste? Cinco años. Bueno, 5 años con Pángaro a full. Sí, muy divertida, la pasé muy bien. Sí, muy claro. Bien. Sí, un sí. espectáculo que tenía absolutamente de todo, que sigue teniendo sí, absolutamente de todo. Sí, sí, ya este año lo fui a ver, a mí me encanta, sí, me claro encanta, sí. me encanta. Pángaro y Baccarat me encantan. Nos visita Majo Vidal. Volver a verte después de perderte es un misterio cómo fuimos uno y ahora estás tan lejos. Volver a verme sin reconocerme, verme reflejada en estos huesos fríos que deambulan lento. sin reconocerme. Es estar desnuda frente a la nostalgia de esos días felices. Volver a verte, volver a perderte, porque ya no puedo ofrecerte nada, solo soy un hueco. Estábamos hablando con Majo sobre ese mundo de falsas opciones en el que quedan casi como dentro de un laberinto, sí, los chicos de veintipocos a la hora de decir, bueno, ¿cuál es mi música? Y ese mundo de falsas opciones me muestra por ahí cuatro o cinco géneros y me oculta mil, sí, qué sé, sí, yo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el soul, donde entra hasta el rock nacional en sus páginas, sí, no tan viejas, cuando hablamos de la década del 80 o cuando hablamos, qué sé yo, a uno le gustaría que los chicos puedan decir, me gusta o no me gusta Jade, me gusta o no, claro, me gusta, claro, Cerú, digo como para poder entender cuál es el ADN, sí, de la música, sí, que escuchan, sí, hoy, sí, en el presente, sí, y van a darse cuenta enseguida, ah, mira, estos son los, sí, los tipos y, que y sobre todo hoy habiendo tantas herramientas, ¿no? Yo ahora estoy fascinada, es viejo, pero bueno, yo ahora me copé con eso, con Spotify, ¿no? Claro. Ponés un artista que te gusta y te va sugiriendo otros. Sí, genial, sí, eso. Sí, claro. Como si fuera un, claro, un árbol genealógico. Sí. ¿No? Como si fuera, sí, un gran árbol genealógico. Bueno, y con el soul lo que sucede, si uno tiene la posibilidad de estar armando como ramificaciones de la historia que te sirven como garantía, nosotros siempre solemos decir, para aquellos que tienen algún kilometraje en el rock nacional, que si había un tipo que decía, cuando yo quiero que mi familia sea feliz, desde mi señora hasta mi hija más chica, lo que hago es poner Steve Wonder, firmado, sí, Luis Alberto Spinetta. Ah, mira. Bueno, entonces, claro, bueno, si lo dijo el flaco, a ver, ¿de qué, claro, se trata? ¿Quién, claro, es ese pibe? Claro. Y entonces, entrar, incursionar, ver, o como nos pasaba, poner en los 90, de ver algunas cosas, algunos giros de Michael Jackson, y decir, mira, ¿querés ver al papá de la criatura? Mira, es un tipo que se llama James Brown, claro, que cuando lo veas, no cuando lo escuches, cuando lo veas, ahí te vas a dar cuenta de el tipo arriba del escenario, los constructores, sí, los que armaron, los que terminaron marcando absolutamente el camino. Por eso es que cuando uno conoce al que originó la movida, bueno, sí, terminás entendiendo, claro, absolutamente todo. Nos habíamos quedado en Pángaro, ¿cómo llega eso? Pángaro llega porque yo le daba clases a Vanessa Strauch, que era la corista anterior a mí. Ajá. Y bueno, entonces estaba media empapada en lo que ellos hacían, y cuando Vanessa decide, yo lo conocí a Pángaro también y a Adriana Vázquez, y cuando Vanessa decide decide irse de Baccarat, bueno, me llaman a mí para unos shows, para ver. Muy bien, por un ratito. Sí, por un rato. Un rato largo. Súper nerviosa estaba. Y bueno, no, la verdad es que me entusiasmé muchísimo, me dieron muchas ganas. Y me quedé, por suerte. Uh-huh. Por suerte me quedé 5 años. 5 años para mí maravillosos, porque aprendí un montón. Claro. Porque me encantaba. El tema del vivo, escenario. Sí, es como aprender el oficio, ¿no? Hablábamos antes del aula. Sí. Por ahí lo que llegó con Baccarat fue el totalmente, oficio. Totalmente, sí. Toparte con el oficio. Que es tan importante. A veces uno, bueno, ¿no? Como me pasa a mí, uno presenta un disco y después no tiene tantas opciones para poder tocarlo en vivo. Entonces, uh-huh, finalmente es un disco que a lo mejor es viejo, sí, pero no tiene tanto vivo. Claro. Entonces, cada vez es como la primera vez. Uh-huh. Y Baccarat me dio todo lo contrario. Me dio esa cosa de, bueno, todos los fines de semana tocábamos. Claro. Eso es genial para cualquier músico. Sí, te da rodaje. Es como que estás preparado para cualquier cosa. Sí, sí, y además, bueno, un show no salió lindo, bueno, no pasa nada. Sí. En cambio, así, bueno, presento algo y, ay, si me sale horrible, claro, algo, me quiero morir. No hay revancha tan cercana. No hay revancha, claro. Sí, es cierto. ¿Qué pasó después? Terminó la etapa Pángaro, terminó la etapa Baccarat. ¿Qué pasó? Bueno, mientras estaba con Pángaro hice este disco. Uh-huh. Y bueno, lo seguí presentando, seguí tocándolo. Siempre cuento para este disco, además de que me han ayudado, vendí mi auto. Mira. Mi 147. Uh-huh. Y bueno, y después me quedé sin plata para hacer un segundo disco. Sí. Así que esto es un favor que pido de paso. Es el gobierno de la ciudad tiene una ley que se llama Ley de Mecenazgo. Ajá, sí, señora. Y bueno, yo presenté un proyecto para hacer el segundo disco. Uh-huh. Y ellos lo aprobaron, el proyecto. Muy bien. Ahora lo que necesito son empresas, claro, que quieran que donar el 2% de lo que pagan de ingresos brutos, uh-huh, a mi proyecto. Muy bien. Es una pavada hacer el trámite y en realidad no es poner plata de más, sino simplemente, en vez de que ese 2% vaya al gobierno de la ciudad, va a mi disco. Uh-huh. O sea que ayer estaba un power trío que suena muy bien, que se llama Salamanca, un trío que tendrá 15 años y mucho más escenario que estudio, y cuando hablábamos de su disco decían, si la gente supiera que uno vendió el auto para hacer el disco. Mirá, sí. Si uno pudiera grabar y compilar cada una de las charlas con ustedes en función de cómo son. Los mismos sueños, los mismos padecimientos, sí, el mismo laburo, ceder todo el tiempo algo para poder estar, para poder sobrevivir en este contexto donde ya lo ande, lo autogestivo, bueno, es, yo te diría, el 80 o el 90% sí, de la movida, sí, pero es como ir destruyendo todos los días, para aquel que está del otro lado, para aquel que nos escucha, bueno, un montón de historias que no existen en torno al cantante, al artista, claro, sí, sí, ¿no? Que la vimos sin blanca, no se sabe dónde está, ¿no? Alguien la debe tener, sí, pero que es una gran metáfora de lo que algunos sueñan con relación a, mirá vos, así que vos cantás, así que, sí, grabé, sí. No. Bueno, pero detrás hay un mundo de estar sacrificando horas propias, sí, con otros laburos, sí, igual cediendo. Es una bendición tener una gran pasión en la vida. No cabe duda. Y poder ser consecuente con el deseo. Sí. O sea, eso es... Yo a eso le sumo el tema de... Vuelvo al tema del oficio. Para vos es tu pasión, pero desarrollaste dentro de esa pasión un oficio. Vos sos cantante. Eso implica un montón, sí, de otras cosas. Y sí, arriba del escenario lo que se ve es una persona con oficio, digo. Sí. El mismo oficio del carpintero, del plomero, sí, del verdulero o de quien sea, bueno, corporizado a través de quien a la hora de subir al escenario me entrega valor agregado. Digo, bueno, me fui, vi un show de Majo y dije, mira, correcto. ¿Cómo sucede con infinidad de artistas, sí, en esta bendita ciudad que, como charlábamos antes fuera de micrófono, parece que en sus entrañas anda cocinando a fuego lento, no, es increíble, una movida re loca increíble, que en algún momento va a explotar, sí, Y vamos a abrir el diario y nos vamos a enterar que existen, pero sí, mientras tanto nos vamos, es casi un tema boca a boca, o redes sociales, que en ese sentido han dado una mano. Sí, pero también pasa que las redes sociales saturaron ya. Claro. Yo creo que a mi bien. Facebook, por ejemplo, hicimos me uso llegan, y abuso y... Claro, me llegan 40 invitaciones y yo sí, no abro ni una. Claro. Pero no lo hago de mala, la gente hace lo mismo con las mías. Es como estar infectado, basta. Sí. Claro. Sí, también pasa eso, como bueno, ya está, se agotó. No es que se agotó, no sé, hay que seguir buscando maneras. Sí, sí, sí. Estamos en un momento de quiebre, sí, sí, ¿no? Donde antes está muy bien. Se suponía que no todo el mundo podía hacer un disco, ahora todos podemos hacer un disco. Muy bien, eso perfecto. Es genial. El tema después es, ¿y ahora? Claro, claro. Porque antes, cuando llegabas al disco, era porque habías pasado tantos filtros que el tipo que te grababa se encargaba de todo lo demás. Totalmente. Ahora grabamos, casi en una pieza. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. El tema es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? No sé, por ahora estamos todos buscando. Sí, sí. ¿No? Respuestas no hay. Me parece que hay mucha, mucha, mucha oferta y no hay un público para tantas cosas. O sí, a lo mejor lo hay, el público... Pero bueno, todavía tampoco ese público encuentra cómo hacer, no lo sé. Un poco más de Majo Vidal desde el disco y después sí vamos a charlar sobre lo que va a suceder el próximo día martes, el 26, 21 horas, en La Oreja Negra. El dolor se va caminando despacio, el dolor se va, el dolor se va, caminando despacio. Yo lo veo ir, empiezo a reír, me pongo a bailar. Es el corazón que vuelve a latir, que vuelve a sentir, que ve amanecer, que ve florecer, que ve sonreír, que ve revivir. El dolor se va, se va, se va. El dolor se va, se va, se va, se va. Es el corazón que vuelve a latir, que vuelve a sentir, que ve amanecer, que ve florecer, que ve sonreír, que ve revivir. Los recuerdos van desapareciendo, los recuerdos van, los recuerdos van desapareciendo. No me hacen sufrir, solo están ahí, son parte de mí. No es que los borré, no es que ya no estén, no es que te olvide, solo sé que están guardados muy bien en algún lugar, sin hacerme llorar. Se va, el dolor. se va caminando despacio. Yo lo veo ir, empiezo a reír, me pongo a bailar. El dolor se va. Cuando ya pasaron 39 minutos del nuevo día de este sábado 23 de noviembre de 2013, estamos escuchando la música de Majo Vidal, estamos compartiendo su historia, estamos llegando lentamente a este martes 26 de noviembre, 9 de la noche, en La Oreja Negra. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer estos temas que escucharon y, bueno, también temas nuevos. Ya tengo muchos, pasaron 5 años o 4 años de ese disco, así que ya tengo muchos temas. Y además estoy haciendo como un proyecto paralelo, que es algunos tangos reversionados. Ajá. Eso surgió naturalmente. Ahora estoy tocando... ¿Qué tipo de tangos agarraste? ¿Los tango canción? Besos brujos, claro. Sigue el corso. Mira, mía. Fuiste más atrás todavía. Sí. Y ahora... mujeres? Sí, me es lo que más me entusiasma. Ahí me pareció Libertad Lamarque. Sí. Mira. Sí, estoy ahí, estoy buscando. Mira vos. Yo quería, bueno, estoy trabajando con Julián Caeiro, la verdad es que es un pianista, que es un excelente músico y muy buena persona también. Y en realidad la idea era llevarlo a Julián, que es tanguero, a hacer otra música. Y bueno, y de a poquito me fue llevando él más para el tango. Uh-huh. Y me entusiasmo mucho. Igual en ese disco está Nada también, ¿no? Claro. El tango, bueno, es parte de mi vida, ¿no? Hablábamos eso, ¿no? De la banda de sonido, de la vida de cada uno. Y, sí. Y vos, bueno, nos decías, tu abuelo... Sí, no sé, el ambiente. Yo a veces me pregunto, ¿cómo me sé estas canciones? ¿Ah? ¿Cómo me sé estos tangos? ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo me los aprendí? ¿Cuándo llegaron? No sé. Lo sé, sí, o canciones sí. De folk, ¿cómo me las sé? No sé, me las sé. Sí, claro. Es como no entender en algún momento de nuestra vida que eso era nuestro y nos fuimos por ello. Sí. Pero fue al revés, él vino, tocó el timbre y dijo, acá está. A ver sí. cómo suena Nada. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado. Y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Seguimos charlando con Majo sobre lo que va a pasar el próximo martes a las 9 de la noche en La Oreja Negra. Hablamos de pasado, hablamos de presente. Nos vamos hablando un poco de futuro, aunque ya nos diste algunas señales, sí, de lo que viene. ¿Hay fechas? Hay, ¿qué hay? ¿Qué hay dando vueltas? Próximo disco. Ese es el objetivo. Próximo disco. O sea, hacer todo lo posible para encontrar empresas para la ley de mecenazgo, para poder, si todo sale bien, empezar a grabar en el 2014. Pero no, me muero por hacer otro disco, quiero eso. Hacer el segundo disco, presentarlo y bueno, eso. No, me encanta este disco, me encantan las canciones, las toco con otros músicos, entonces van tomando otras formas. Van creciendo, siguen vivas. Pero claro, necesito hacer el totalmente, segundo disco. Totalmente. Así que se hará. Como sea, se hará. Majo, gracias por haber venido. Gracias. Vamos a redondear la invitación. Ya dijimos, el próximo martes, 9 de la noche, martes 26, allí en La Oreja Negra. Con parte de este material, que ya es como tu DNI, ¿no? Tener el disco, como decir, sí, acá estamos. Sí, es genial, tener totalmente el disco. Sí. Y parte del DNI que se viene, seguramente. Algunas señales del DNI que se viene. Majo, gracias por haber venido. Gracias a vos. Cuánto silencio por callar este misterio, por ocultar que esto que siento te pertenece a vos. No me engaño, sé lo que pasa. Aunque mis labios digan que no, mi cuerpo tiembla por vos. Pero si un día tocas mi puerta y preguntas, abriré mi alma y te diré la verdad. Pero si un día tocas mi puerta y preguntas, abriré mi alma y te diré la verdad. Después de temo perderte, y entonces juro no volverte a ver. No es cobardía, cuidarse un poco. Quiero estar tranquila y con vos pierdo el control. Pero si un día tocas mi puerta y preguntas, abriré mi alma y te diré la verdad. Abriré mi alma y te diré la verdad. Ya estoy cansada de hacer que no me importa, de provocarte y rechazarte sin razón. No te confundas, no es indiferencia, es que tengo miedo de enloquecer por vos. Pero si un día tocas mi puerta y preguntas, abriré mi alma y te diré la verdad. Pero si un día tocas mi puerta y preguntas, abriré mi alma y te diré la verdad. Pero si un día tocas mi puerta y preguntas, abriré mi alma y te diré la verdad. Pero si un día te pa' perder, 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora cero, 50 minutos. Humedad 64%, temperatura 23 grados, 4 décimas. El ministro de Economía presentó a su equipo. Axel Kicillof puso en funciones a su gabinete y destacó que representan a la continuidad de las políticas que se desarrollaron en los últimos 10 años. Emmanuel Álvarez Agis será el nuevo secretario de Políticas Económicas y Planificación, Pablo López asumió en la Secretaría de Finanzas, Augusto Costa como secretario de Comercio Interior y Federico Gastón Tea al frente de la Secretaría Legal y Administrativo del Ministerio. En tanto, continuarán al frente de sus respectivas áreas la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, y de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. Nuestra gestión va a ser ni más ni menos que la continuidad de las políticas que venimos desarrollando desde el Ministerio de Economía con los funcionarios salientes. En cuanto a los compañeros que siguen en la tarea y aquellos que hoy se hacen cargo, son también hace 2 años algunos en la función pública, otros más tiempo. Al lado mío hace más de una decena de años, algunos de ellos forman parte de este proyecto, del proyecto del presidente Néstor Kirchner, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos, les digo, que nos esperan grandes desafíos, como ha sido durante estos 10 años de gobierno, y confiamos también de que esta es la gente adecuada para este momento, para esta etapa, para acompañarme en esta función y para seguir con la profundización del modelo de crecimiento con inclusión social, y para de esa manera que podamos conseguir lo que siempre hemos querido a través de la militancia, porque quienes me acompañan son todos militantes, que es el bienestar del pueblo argentino. El jefe de gabinete se reunió con empresarios y sindicalistas. Jorge Capitanich encabezó 2 reuniones con representantes del sector empresario y de la CGT y la CTA. En la misma se abordaron cuestiones relacionadas con la discusión de medidas que mejoren la competitividad y aumenten el empleo. El titular de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que se pudo retomar una agenda con más trabajo, más producción y más empleo. Más trabajo, más producción, más empleo. Esa sería la síntesis. Vamos a discutir de qué manera garantizar la profundización de un proyecto productivo que tiene que ver con la integración regional y que tiene que ver con fortalecer el perfil industrial de nuestro país. La justicia avaló el procedimiento de traslado del monumento de Colón. La Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó los recursos de apelación interpuestos por distintas asociaciones y por el gobierno porteño. Patria Grande. Ingrid Betancourt fue inscripta como precandidata presidencial. La política colombiana estuvo secuestrada por la FARC durante 6 años y de ganar la interna del Partido Verde Oxígeno buscaría ser la próxima presidenta de su país. 6 precandidatos se medirán en los próximos días en una encuesta que definirá quiénes irían a la consulta interna programada para el próximo 9 de marzo. Humedad 64%, temperatura 23 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Te prometí en la apertura del programa de hoy ir recorriendo a lo largo y a lo ancho de esta madrugada 4 discos, 4 discazos, con mucho jazz y el último, que para mí ha sido realmente una de esas grandes sorpresas con las que te encontrás de tanto en tanto, que es el disco de Don Groove Ambassador, con mucho soul, con mucho sonido entre finales de los 70, principios de los 80, pero ya vamos a llegar al disco de Don Groove. Vamos primero con el de Georgina Díaz y The Mornings, un discazo con mucho estándar, pero realmente te encontrás con una gran cantante, una muy buena banda, que podrás ver el viernes 29 de noviembre a las 9 de la noche

Hoy pensaste y decidiste mantener esa ilusión, que los sueños vuelen como vos. Va con la luz encendida para que puedan ver y confiar en su vida, que todo está bien, que hoy amarse en su vida para poder creer. Uno siempre imagina que todo puede ser. Piensas, no quieres ver y no puedes salir. Te complicas en tu mentira sin poder fingir. Tu realidad es lo que dibujas y no lo que quieren crearte a vos, aquellos que hoy piensan ser mejor. Hoy pensaste y decidiste continuar con la ilusión y que los sueños crezcan como vos. Ustedes recuerdan que nosotros solemos hacer una especie de estadística bastante, qué sé yo, muy particular, muy propia, y por eso entonces es antojadiza. Y en esa estadística siempre decimos que salvo un par de excepciones, y entre ellas sumamos a 9 menos cuarto, sumamos a Amel, en ese recorrido geográfico que tiene que ver con el norte de la ciudad de Buenos Aires y el norte del Gran Buenos Aires, pasan pocas cosas con relación a esta potencia de sonido en ese lugar geográfico. Y creo que lo charlamos en, sí, cuando nos vinieron a visitar. Así que, señores, para aquellos que nos siguen en esto de creer que solamente pasan cosas en el sur y en el oeste, estamos frente a una de esas excepciones que tienen que ver con el norte del Gran Buenos Aires, puntualmente allí en el barrio de Munro, partido de Vicente López. Gente, buenas noches y muchas gracias por haber vuelto. Por favor, a vos por invitarnos, la pasamos muy bien y cuando se la pasa bien siempre se quiere volver. Sí, señor. ¿Qué pasó con el disco? ¿Qué pasó con ustedes desde aquella noche hasta ahora? Porque yo lo que recuerdo era que el gran tema era, bueno, ahora hay que darle rodaje a esta historia que es redondita, que tiene un muy buen arte de tapa, que viene con algún video. Bueno, ¿cómo siguió la ¿cuándo cosa? ¿Cuándo fue los días que venimos? Podemos llegar a tres meses, más o menos. Antes de Niceto. Sí, señor. De Cábala venimos acá antes. Ah, muy bien. Sí, exacto. Nada, seguimos con eso. Ahora estamos, justo venimos de una reunión de producción. Y nada, estamos planeando. Ahora venimos de lo que fue lo más importante que nos pasó en el último tiempo, la Bienal, que habíamos quedado seleccionados en la final de la Bienal. Y nada, conocimos productores, tenemos muchos temas, estamos viendo ya el año que viene grabar un nuevo disco, esa es la idea principal, digamos, y nada, estamos viendo acá organizando el verano, ahora tenemos una fecha de fin de año en Niceto, de vuelta a Niceto Lado B, así que esperamos que vengan todos ahí, puede haber sorpresas importantes, quizás todavía no están confirmadas, así que no vamos a decir nada, pero... Sábado 21, muy bien, a las 21 horas. Exactamente, con Niceto. El héroe de Tito, unos amigos de Ballester que van a presentar discos anoche también, así que esperemos... ¿La que... dirección? Sí, la dirección te la debo. La vamos a buscar. Sí, la tengo acá, Corazón de Palermo. Entre todo, entre el equipo estamos completos, manager y prensa hacemos completo acá. Ahí está. Ahí se me fue. Humboldt 1356. Muy bien, muy bien. Esquina Niceto Vega. Exactamente, exactamente. 21 horas, 21 de diciembre. Para despedir el año, así que nada, esperemos que estén todos ahí. Y nada, eso. Nada, presentando otra vez los temas del disco y sí, por ahí. Tema nuevo, alguna, sí. Ya estuvimos tocando en el año, presentando un par de temas. Sí, nuevos. No, pero no es un capricho lo de Niceto. En realidad es. Nos fue bien, muy bien. Entonces dijimos, no, repitamos. Sí. Y no es un lugar. Repitamos a fin de año, otra vez Niceto, lado B. Ya que nos fue bien, repitamos y que sea una gran fiesta a fin de año y terminemos el año arriba. Y es uno de esos pequeños templitos que ya a esta altura del partido están bastante afianzados. Digo, es dar un examen interesante, pasar por un escenario de ese calibre, en ese punto también geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, como es Palermo, que también se ha constituido como una especie de... Bueno, querés poner un boliche para... Claro, acá, es acá. Sí, ¿no? Bueno, hoy por hoy se multiplican en Palermo todas esas... Esas opciones que mucho tienen que ver con el rock y con el blues y que, bueno, van llegando a ese lugar casi como multiplicándose en forma natural. Uh-huh. Es acá, este es el punto en el que tocamos. Yo algunas cosas estuve siguiendo de la banda en este tiempo, básicamente metiéndome en su página. Una vez que quedó el disco y uno se queda entre la historia, más el hecho de poder... recuperar esos sonidos cuantas veces uno tenga ganas con el disco en la mano, y me encontré con que la banda tiene una particularidad muy interesante que es, a ver si esto se repitió muchas veces, pero tiene que ver con decir, vamos a tocar en la calle, vamos a buscar a la gente, vamos a intentar que el barrio sepa. Nosotros venimos de acá, somos esto, y se prende en muchas movidas que tienen que ver con, bueno, te tengo a un metro y vivís acá a 5 o 6 cuadras, quiero que sepas quién sos. Sí, de hecho, hace rato que este año nos propusimos tocar mínimo una vez por mes en la Plaza de Munro. Muy bien. Para que la gente nos tenga ahí y sepa que estamos. Y aparte está hermoso. En la plaza, a mí en personal, y sé que a los chicos también nos pasa algo que es increíble. La vibra con la que vamos ahí, armamos todo. Uh-huh. Y capaz tardás todo un día, entre que te levantaste el domingo temprano, pero nos llena de energía y lo hacemos una vez por mes. Y ahora hace poquito también esto de buscar, bueno, gente nueva. Vamos a salir de Munro y se nos ocurrió ir al subte. Como está lleno de artistas y todo, bueno, vamos a buscar nuestro lugar ahí. Con muchos preconceptos y un montón de cosas, pero nos sorprendimos. Es como una experiencia diferente a lo que veníamos haciendo. La verdad que lo hicimos para probar, para probarnos y para ver qué onda. Es algo diferente y que la verdad que cuando terminamos de tocar en el subte parecía que... La cara nuestra era como si hubiésemos tocado en un estadio lleno, porque era una... La gente era la misma, en realidad, el estadio lleno. No paraba de pasar gente. Pero sí, o sea, yo fui, en lo particular fui con mucho preconcepto, ¿viste? Al artista callejero no se lo escucha, menos al subte. La gente está apurada, no te va a dar bola. Y eran más miedos que otra cosa también, uno que se pone, ¿viste? Para no hacer las cosas que uno capaz sueña con hacer. Y fuimos, tomamos coraje un domingo después de tres fernés y dijimos, el miércoles vamos al subte. Y fuimos el miércoles y fue mágico, la verdad que empezamos con la de Cacho, Garganta con Arena, y la gente pasaba, y bueno, es esto, dijimos también, vamos a disfrutarlo nosotros, vamos a tomar con un ensayo. Hicimos la de Víctor Heredia, frenan uno, frenan dos, frenan tres, frenaron 10, pasó el malón, quedaron 10 ahí, nos aplaudieron, vino una chica que le estábamos contando a André, que vino una chica, nos da con un cartelito, nosotros llamamos los sobrecitos, ¿viste? Y me dice... Gracias, me alegraron el día. Tanto, loco. Qué flash. A ver, ¿dónde lo hicieron? En la D, yendo para la B, 9 de julio. En el hay como un pasillito. Claro. Que hay una pared toda filetera que es hermosa. Y la Boca del León. Acá. Vamos acá. Claro, es un tema. No, sí. A mí me temblaba. Cuando se pararon las 10 personas, me temblaban. Era como si nunca hubiese tocado en vivo en ningún lado. Me temblaban las manos. Pero bueno, es la emoción de hacer cosas nuevas también. Sí, a nosotros nos pasó una experiencia muy particular con. Vino de esa culota trompetista, de esa tecladista, con ese dúo tan particular, de ese matrimonio de teclado y trompeta, hacen folclore, pero bueno, es de decepción lo que hacen. Y entonces tenían una fecha programada, el día que vinieron era la madrugada de esa tarde en la que tenían que tocar, ¿y dónde tocaban? En la Estación Congreso del Subte D. Auspiciados por la Casa de la Provincia de Tucumán. Entonces yo le dije, chicos, ¿a qué hora es? A 5 de la tarde. Bueno, yo tengo que estar ahí, porque yo no puedo creer que se pueda tocar en ese lugar donde lo que hace un viernes a la tarde, era un viernes, la gente es escapar, como si estuviera, ¿no? Como si hubiera explotado algo en las entrañas del subte, es escapar a las 5 de la tarde y llegar a su casa. Bueno, la música tenía como un efecto sanador. Estaban tocando samba, chacarera, y una pareja de baile Bueno, la gente que si bien rotaba, la gente no paraba de pararse. Había algo, era algo extraño, y era un teclado y una trompeta, que ya de por sí era algo extraño. Sí, sí, era, sí, totalmente. Muy extraño, haciendo samba, chacarera y una pareja de baile. Y uno ahí dijo, hablamos con los prensa de ellos, esto, chicos, es, esto es mágico, esto es absolutamente mágico. Poder entender que en esto, que es algo así como la boca del león, como decíamos antes, la gente se para a escuchar una samba y después sigue, hay que decodificarlo, porque es que hay que algo que está pasando. Sí, es algo más allá de eso. Es algo que tiene que ver con la necesidad concreta. Sí. Por ahí, no con la necesidad concreta solamente de escuchar un tema, sino de tener al artista a un metro y medio. El arte, yo creo que el arte atrae. De entender que, uy, a ver qué está pasando ahí, claro, y ver, ver sus manos, ver su mirada, el contacto con el otro músico. No sé, había algo ahí que tenía que ver con la ceremonia, con la misa. Por eso es que a mí me llamó tanto la atención, porque uno también es parte de esa geografía, la comparte, decir, así que estos pibes van a la Plaza de Munro, lugar en el que yo durante, no sé, 40 años de mi vida jamás escuché nada. Y es más, no es Vicente López un lugar donde se den este tipo de cosas habitualmente. Y si uno habla de Munro, generalmente con el que es un gaucho de otro pueblo, te va a decir, sí, el centro comercial, por ahí alguno dirá la cancha de colegiales, pero no mucho más, no. De la galería del fabricante con el museo de Bloomington, y se acabó. Ajá, sin embargo, por supuesto que es un lugar con mucha historia, con historia fabriquera, con un montón de situaciones que hacen a su pasado, pero no había un empujoncito para que las bandas salgan a tocar a las plazas, o eso tenía más que ver con otra movida. Y vaya uno a saber por qué, porque la verdad que ahí nos estaba esperando la plaza. Sí, totalmente. Y aparecieron ustedes para ocuparla, lo que es una noticia. Totalmente, hay muchos artistas. Igual yo creo que hoy en día hay muchas más bandas de las que había antes. Puede ser. Sí, eso también es un factor que influye también. Sí, la tecnología ayuda un montón. Hoy también. Cualquiera que quiere grabar puede grabar. O sea, aprende a tocar la guitarra y se graba. Y toca el disco y su reproducción. No, y mismo para llevar equipos portables, es dame una mano que entre un par lo llevamos. Totalmente. Y antes el armado era vamos a traer un par, pero de Patovica, que nos den una mano. Claro. Porque todo era gigante. Sí, y bueno, hoy, desde el punto de vista técnico, el mismo, el conocimiento. Todo. Hoy el que quiere aprender a tocar la guitarra, abre una computadora, pone aprender a tocar la guitarra y aprende en Google, en YouTube, tenés lecciones de cómo tocar la guitarra, de lo que quieras. Sí, sí. O sea, hoy el que no hace es porque no tiene ganas. Sí, yo a lo que voy es que antes costaba más ocupar esos espacios como, a ver, como si no fueran propios. La plaza es mía. Claro. Es mía, es tuya, de todos nosotros. Sí, digo. Sí, sí. ¿Y por qué no ocuparlo un ratito? Había algo que nos como diciendo, este no es un lugar para esto. Claro. Este no es un lugar para esto. Y costó mucho romper esa barrera, por lo menos en ese lugar de Gran Buenos Aires, y uno recibe con mucho interés que se den estas movidas para un barrio al que hay que gritarle, che. Bueno, nosotros nos dijeron en el Centro Cultural, la primera vez que lo habíamos hecho, que no me acuerdo ni cuándo fue, no habíamos hecho el tema de Munro todavía. Decidimos ir a tocar ahí porque era nuestro barrio, era el Centro Cultural. Me acuerdo que pasamos caminando, y yo siempre pasaba por la puerta, y nunca había entrado. Hablamos de los cines de Vélez Sarsfield. Exactamente, del Centro Cultural de Munro, y nunca había entrado. Y una vuelta le digo, che, ¿y se podrá tocar ahí? Sí, yo qué sé, bueno, reservamos, yo qué sé. Y no había entrado a la parte del teatro. Y una vez que ya habíamos reservado que íbamos a tocar, entro, y me tembló la pierna, porque era enorme. Era un ¿Cómo contarle a la gente que no es del lugar, que en una calle, que si bien no deja de ser una de las avenidas principales, con Mitre, no deja de ser una calle interna del partido, sí, que está muy alejada de una cuadra de las estaciones, el centro neurálgico, ¿no? De Maipú, de Libertador, pero que había dos cines casi en una cuadra con uno 800 butacas cada uno, más o menos, 1000 butacas cada uno. 500 tiene el Centro Cultural, y el otro sí era más grande. Es impresionantemente grande. Y nosotros en nuestra adolescencia lo vimos lleno todo el tiempo. Claro. Con la movida que genera alrededor, la pizzería del barrio, la heladería, lo que era, bueno, la vida en comunidad de un sábado a la noche, de un domingo a la tarde. Todo eso se fue muriendo, y en determinado momento la gran pregunta era, ¿y qué va a pasar acá? Y de toda esa historia, en Vicente López, donde había un cálculo así a vuelo de pájaro, 8 cines o 9 cines de barrio, empezando por todos los de Maipú, algunos cine teatro, y hoy sobreviven 2 de la mano de la municipalidad. Sí, el York es uno que lo reabrieron ahora y... Sí. El York es un lugar para 300 espectadores, 300 espectadores, muy cerquita de la estación Borges, y estamos hablando del otro de un lugar para 500 personas. Sí. No, lugares como para decir, muchachos, que haya vida todo el tiempo acá adentro. Sí. Yo lo que creo es que justamente lo que pasó es algo que, gracias a Dios, ellos no tienen mucha idea. A ver. Porque vos fíjate que, ¿por qué la gente no sale, las bandas no salen a la plaza a tocar? Uh-huh. Porque no están acostumbrados. No, ¿por qué? Porque se murió. Porque se murió de la misma forma que se murió en los cines. Sí, ¿y claro. por qué se murió? Porque llegó una época militar en que la gente directamente no salía a la calle por miedo. Mucho menos ibas a ir a tocar rock and roll a la plaza. No, claro, ni hablar. O sea, vos sabés muy bien que... Ni hablar. Digo, ellos... Sí, nuestra generación la que no vivió esa... Claro, gracias a Dios, la generación de ustedes no la vivió. Sí. Y hoy tienen, gracias a Dios, vuelvo a decir, sí, claro. La desfachatez de ir y salir y animarse y hacerlo. Poner el equipo y arrancar, 1, 2, 3, arranca. Quizás nuestra generación... Claro, sí. Tiene hasta, si se quiere, el miedo de decir no y de estar mirando para atrás todo el tiempo. Sí, me están mirando los servicios. Que es hasta entendible, obviamente que es entendible. Pero a ver si me ven los servicios y después me siguen hasta mi casa y me levantan. Sí, pero fíjate que lo que vos decís y que es muy interesante, costó 30 años romper. Claro. Porque detrás de lo que vos planteás hay 30 años de democracia. Uh-huh. Pero en esos 30 años costó mucho romper esos cascarones y entender que... a ver, hasta de la mano de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, muchachos, vamos a la plaza. Claro. Vamos a la plaza, vamos a tocar, vamos a ponerle vida al espacio público, vamos a... Totalmente. A ponerle música, si hay bandas, si hay teatro, y hay salas, bueno, vamos a... con lo que quede en pie, ¿no? ¿Qué se perdió? El Cine Avenida en Maipú, el Ritz en Maipú, que estaba enfrente de la avenida, el que terminó siendo un blockbuster, que era un cine teatro cerquita de Maipú y San Martín, se perdió el Atlantic, que hoy es parte del Consejo Deliberante, o está al lado del Consejo Deliberante, una cosa por el estilo, se perdió demasiado. Sí. Y todos esos lugares eran ejes culturales todo el tiempo repletos, con película, con teatro, qué sé yo, hay que relegar un poco todo. Claro, eso. La gente salía, porque era normal y natural salir a pasear el perro, a tomar mate a la puerta. Sí. La gente salía porque era normal. Uh-huh. Era hasta que un día nos dijeron, el que sale va preso. Uh-huh. Y después de preso vaya a saber si aparece. Sí. Entonces nada, yo creo que pasa eso. Y vuelvo a repetir, gracias a Dios tenemos la desfachatez de una juventud que hace esas cosas. Que claro, sale a una plaza, que va a un subte, que encara una discusión, si se quiere, con alguien desconocido, claro. O conocido, o famoso, o con peso. Nada, está buenísimo eso. Yo lo aplaudo ampliamente. Nos visita la gente de 9:45, un poco más de su música, y seguimos invitándote para qué día y a qué lugar del corazón de Palermo. Sí, porque creo en mí y en vos. El 21 de diciembre, 21 horas ahí en Niceto, junto con 1356. A vos. Ya escuché que no sé nada en realidad y que la vida es un momento. También escuché que nunca se podrá sentir esto tanto tiempo. Yo no creo en esas cosas. Yo no creo esas historias. Porque creo en mí y en vos. We'll be right back. saber ni qué escuchar, ni que la vida sea un momento. Cuán extraño debe ser el más allá, ni soñar aún despierto. Que se quejen cuando quieran los demás, no confunden mi deseo. Que fue haberte conocido y además amarte hasta el fin del cuento. Eso es lo único que quiero yo. Eso es lo único que quiero. Porque creo en mi amor. Cuando hablamos de, y este tema lo tocamos, pero me gustaría, para aquellos que no escucharon la charla que tuvimos en el primer encuentro con ustedes, hablabas vos, lo tiraste así a vuelo de pájaro, el tema de cuando hacemos el de Cacho, cuando hacemos el de Víctor Heredia, y esos eran como datos muy particulares de esa mixtura en la que entraba la banda, en la que entraba y salía, y por ahí me parece que hay algún secreto de este contacto con la gente, que no deja de encontrar sonidos que le son propios, aunque sea a través de un tema, aunque sea a través de algún giro, de algún arreglo, pero había en ustedes un anclaje medio particular, vaya uno a saber de dónde venía, que tenía que ver con meter la mano así para atrás en el archivo, sí. Rescatar algo y transformarlo en presente. Sí, yo qué sé. Igual no fue pensado eso, fue como algo a vos, se te mejor, ocurrió un tema. Mucho mejor, claro. Sí. Tiene que ver con ustedes. Sí, que me gustaba, o sea, yo escucho un tema y la letra, y da la casualidad, no sé si es la casualidad o no, pero mis viejos escuchaban mucho, Silvio Rodríguez, Víctor Heredia. Viene de ahí, de la entrada. Sui Generis, no hay casualidad. Mi vieja tocaba el piano y la guitarra médica, nada que ver, pero cantaba todas esas canciones y yo las cantaba con ella cuando tenía 5 años. Sí, claro. Y se ve que me quedó y hoy le escucho las letras y las entiendo de otra manera, obviamente. Y nada, me encantan. Y ahora estamos viendo, yo recién les decía, que me encantaría hacer 4 versiones, que yo las quiero hacer porque... A ver, yo las escucho y se me llenan los ojos de lágrimas. Ojalá de Silvio Rodríguez. Muy bien. Zamba para olvidar. Uh-huh. Convencernos de Eladia Blázquez. Sí, sí. Y el cuarta, ¿cuál era? Ya me olvidé. Ah, la del el témpano. De, sí, claro. Baglietto, que no es de Baglietto, la sí, letra. Sí. O de Agonicio. Sí, de Agonicio. Son impresionantes. Y también está uno. Quiero hacer mil cosas, pero entendemos, es un disco de versiones. Pero porque yo la siento y me encanta y es como que necesito cantarlas. Como que te lo está... Es un, sí, te está avisando. No, ya lo saben. El otro día justo se lo dije a los chicos, pero a ver, también tengo la necesidad de componer cosas mías y que no, capaz no tienen nada que ver. Sí. Y eso capaz, viste, no juega en contra, no sé. Ojo, que acaba de salir un tema nuevo que está buenísimo. Mira. Sí, capaz lo tocamos acá. Dale. Nos jugamos con eso. Un poco más de la versión del estudio de 9:45 y dale. Saquemos a esa señora. Ah, ya está, la señora de caderas amplias. Ya está desenfundada. No le va a salir como quería él. Esta vez se le puso el sol antes de tiempo. Sin querer lastimó todo su corazón. Esta vez por más ganas que tenga, lo siento. tiene rabia para no mostrar su mal. Ella miente, pero por dentro se desgarra. Sin querer, todo lo que quería murió. Ella sabe que no existen ganas, lo siente. Eso que pasa cuando el amor se olvida, otra ilusión se va y se nos miran cuando canta amor suicida, otra ilusión se va y se termina. Eso que pasa cuando haciendo fuera del micrófono, como siempre decimos, el mejor programa, el que no sale al aire, ¿no? Sí, totalmente, habría que dejar prendido el micrófono. Y, pero por ahí uno no es el mismo, ¿no? Por eso es el mejor programa, porque se terminan, cuando no está la luz roja, se terminan todo tipo de filtros, de divisiones, de cosas, y se cuentan historias, y se entraman situaciones muy lindas que hacen a la entraña de cada tema, como el que, habría que sacar la luz roja, el que estábamos charlando. Se complica. Que sí. El operador más o menos te haga señas. En realidad es como en la tele, si vos no vieras la cámara serías otro. Claro, o que se apague la luz si roja vos... y que, pero que siga grabando. Sí, lo que suele... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes el tema es cómo perder en algún momento el rol intimidatorio que tiene el hecho de decir estoy en vivo, que es un poco lo que sí. Seguramente va pasando con el oficio. Totalmente. Con ustedes arriba del escenario. La primera vez habrá sido medio tortuoso y qué hago acá arriba, uh-huh. Y qué hace esa gente ahí abajo, y después es como el lugar que parece que está armado para uno desde siempre, uh-huh. ¿No? ¿Qué hago sin el escenario? Bueno, pero para eso hace falta un... Es un rato, es un tiempo, es un... qué sé yo. Es acostumbrarse y a que sea tu lugar. Es la costumbre. Con la radio o con cualquier medio de comunicación, con cualquier cosa que se haga en vivo, pasa exactamente lo mismo. Uno uh-huh. imagina a un jugador de fútbol saliendo a una cancha uh-huh. con 10.000, 15.000 o 20.000 tipos, y es exactamente lo mismo, hasta que esos 15.000 tipos son, si no los tenés, algo te falta. Uh-huh, totalmente. Bueno, y esto es exactamente lo mismo. ¿Pero qué pasaba con ese tema que no salía? No, es que justamente, o sea, yo le estoy aprendiendo piano. Muy bien. Y me estoy volviendo loco, voy a caminar en la luna un poco, y no sé para qué me metí. Y en un momento, con un ejercicio, me empecé a volver loco, y yo soy muy ansioso. Y nada, putié, no me sale esta mierda, ¿para qué me meto en esto? Yo, si yo nací para cantar. Y me acuerdo que alguien me dijo, ¿por qué empezás a escribir todas esas cosas que te pasan? En vez de putear, tenés razón, le digo, no me sale. Empecé, no me sale, es imposible. Uh-huh. Y nada, empecé con la guitarra, que me sale un poquito mejor, y se lo llevé a los chicos, digo, me gustaría que se llame la pregunta, que se llame, no me sale. O sea, fue, lo hacemos. Y lo hicimos el otro día en bemol, así que si quieren acá lo podemos ver cómo sale acústico. A ver si sale, no me sale. En dúo. Puede no salir también, ¿eh? A ver, obvio, claro. Cuando quiera, ¿vamos? Maestro. Ahí va, dale. Ahí va, ahí va. No me sale, es imposible esta historia. No es lo mío, yo nací para otra cosa. Si me gusta, pero no veo el futuro. Si me encanta, pero a mí me cuesta mucho. La pregunta que querés, ser de los que siempre quejan o jugarte de una vez. Si la clave es insistir, deja de llorar lamentos y ponete a repetir en lo que te ha de gustar. Sin mirar a los costados, sin ponerte a comparar, hoy ponete a investigar. Lo que falta, lo que tienes, que ya lo vas a encontrar. Insistiendo en el conocimiento, que lo fácil se lo lleva.

Bueno, cumplimos el deseo de Jimena Andrea Alberto, que cante nueve el nuevo tema No Me Sale. Le mandamos un saludo a Jimena. Y bueno, y después ella nos manda otro mensaje con un montón de gente que sigue la banda, que está prendida escuchando la radio, Jacqueline, Martín Capri, bueno, Jimena Andrea, bueno, todos ellos. Todos ellos escuchando la presencia de 9 menos cuarto aquí en AM750, en la noche más larga del dial. Bueno, cerremos redondeando la invitación, pero tenemos una fecha más, así sí, que les pido por favor que no nos olvidemos de Ramos Mejía, que no nos olvidemos de del Oeste, así que vamos despacito, acá dando tengo, fecha por fecha. Bueno, la próxima fecha es el miércoles 27. Muy bien. 22 horas en Mr. Jones. Muy bien. Saavedra 339 Ramos Mejía. Saavedra 339 Ramos Mejía. Sí, ahí está la entrada con una consumición. Van a poder llamarnos. Perfecto. Sigue la buena vida. Y también el domingo 8 de diciembre estamos en la plaza. Muy bien. Se va a hacer como la previa de lo que va a ser Niceto. Y vamos, porque toca Heredero de Tito también, la banda amiga nuestra. ¿En qué horario en la plaza? Y vamos a arrancar, Heredero seguramente arrancará a 4:30. Muy sí, bien. Como es verano y nosotros a las 6. Muy bien. Y lo que vamos a hacer en la plaza va a ser solidario. Estamos averiguando un par de hogares para que la gente, como es gratis, lleve un regalo. Perfecto. Un regalo para los chicos en Navidad, en los hogares. Queremos hacer eso que fue idea de Jimena, que también está con nosotros, así que nos gustó la idea, Jimena, de ella. Y lo vamos a hacer en la plaza. Le damos las gracias. Muy totalmente, bien, siempre está bien presente, tirando ideas y sumando. Y eso está buenísimo, de la gente que nos sigue. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, el futuro tiene que ver con el disco de covers. El futuro con esos covers que son meter la mano para atrás. Ah. Y que, insisto, es uno de los perfiles más interesantes de la banda, en función de salir a buscar, ¿no? De querer saber, qué vino antes, qué fue lo que sucedió antes con los sonidos de tu viejo, con los sonidos de... Sí. Qué sé yo, de un par de generaciones más atrás. Bueno, muchas gracias por haber venido una vez más. Gracias, muchas gracias por seguir comunicándonos y que podamos estar contándole a la gente por dónde andan, por cada vez que la Plaza de Munro se llena de su música, por cada vez que tienen programada alguna salida que tenga que ver con esos templitos del rock y del blues de la ciudad de Buenos Aires. Así que a estar en contacto para tener siempre la excusa perfecta para estar programando 9 menos cuarto. Gracias por haber venido una vez más, gente. Gracias, gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ni resoplar, que el sueño hoy de muchos pibes solo es comer, mientras muchos políticos sueñan con más poder. Las ganas que vos tenés por un cambio profundo y que no podés encontrar cuando tiran para atrás. Sabes que no está todo dicho y que no hay que joder. La pequeña revolución es soñar y hacer. Y digo hoy, hoy, lo que canto, que lo escuches. Y digo hoy, las ganas que vos tenés de no perder tus fuerzas y que para eso luchas, si caes te levantas. Hay que pensar en positivo y hay que creer. Palabras que dan solución, el amor y la fe. Y digo hoy, oh, escuches y que actúes también. Cada 7:50 pasa algo. Pasa algo. La calle Durazno nace a la intemperie. De los cenicientos, palmeras al viento. La vida como siempre dura. Sí, pasa algo. Por la calle Convención. Cada 7:50 pasa algo. Los giros del paseo corto de la calle Convención. 7:50. La vida. Más. Ay. La quinta del judío pobre de la calle Convención. Y Convención. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. La gente de Brazo Fuerte All Stars, una banda muy tradicional de Buenos Aires, de ese jazz blanco de las big bands de la década del 20, la década del 30, que rearman viejos estándares y que hacen también cosas propias, acaban de sacar un discazo y se van a presentar el sábado 23 de noviembre a las 7 de la tarde en el marco del Festival de Jazz de Buenos Aires, allí en la terraza del Centro Cultural Recoleta. Así suena. Thank you. Palermo. Grande Hollywood, Soho, Chico, Cosmopolita, edificios, galerías, Zoo, Shopping, Diseño, Moda, Puente, Inundaciones, Burro, Exposiciones, Avenida, Empedrado, Rico, Pobre, Tren, Colectivo, Subte, Tranvía, Plazas, Parque, Planetario, Lago. En sus 717 manzanas, Palermo tiene calles. Avenida Figueroa Alcorta, vía rápida que serpentea los bosques de Palermo, plazas, parques, lagos, jardines, clubes y monumentos. Avenida Las Heras y República Árabe de Siria. Allí se encuentra el Jardín Botánico. Avenida Luis María Campos. Delimita la zona de Las Cañitas y su nombre original era Camino de Las Cañitas, ya que a principios del siglo XX atravesaba un cañaveral constituido por los bajos del Arroyo Maldonado. Migueletes al 800. Allí se encontraba la antigua imprenta del Jockey Club. Avenida Las Heras y Coronel Díaz. Encontramos el Parque Las Heras. Hacia 1877, esa zona era conocida como Tierra del Fuego, porque allí funcionaba un penal de alta seguridad. Por la zona abundaban los piringundines y bares de mala fama. La cárcel fue demolida en los 60. Plaza Güemes y alrededores. Se conoce como Villa Freud o Palermo Sensible, ya que es el lugar en boga para instalar consultorios psicológicos. Palermo. Sus lugares, sus personajes, sus misterios, barrios, en 750. Tiempo de noticias en AM 750 cuando faltan 10 minutos para las 2 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 69%, temperatura 22 grados, 9 décimas. El vicepresidente reafirmó el derecho a no estar sometidos a voces únicas. Amado Boudou se expresó de esa manera al exponer en el encuentro de comunicación audiovisual de países de la UNASUR que tiene lugar en Mar del Plata. Además, hizo referencia a la pauta oficial y pidió tener cuidado cuando se habla de este tema. Entender que somos iguales en nuestra diversidad, pero no iguales a partir de voces únicas impuestas, sino iguales a partir de la posibilidad de tener los mismos derechos en una sociedad. Derechos que no son solo aquellos derechos consagrados en las leyes, sino que también son los derechos de acceder a oportunidades, sobre todo los derechos de que haya una movilidad social ascendente, los derechos de tener una voz que se oiga y no estar sometidos a voces únicas. Hay que tener cuidado cuando se habla de la pauta oficial. Yo creo que en realidad lo que hay que mirar es qué pasa con la pauta privada. Yo creo que cuando se le da mucha difusión al tema de la pauta oficial, lo que está buscando es condicionar justamente la capacidad del Estado y tratando de llevar esa pauta hacia los medios dominantes. Y entonces lo que estaría haciendo es engordando cada vez más a esos medios dominantes y no cumpliendo el rol principal del Estado, que es igualador. El gobierno envió un proyecto que eleva hasta el 50% la alícuota de impuestos internos para bienes suntuarios. El plan alcanza automóviles de alta gama, vehículos preparados para acampar, motociclos y velocípedos, así como embarcaciones y aeronaves concebidas para recreo. La iniciativa lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete Jorge Capitanich y los ministros de Economía Axel Kicillof y de Industria Débora Giorgi. Horacio Rodríguez Larreta confirmó que se extenderá el estacionamiento medido en casi media ciudad. El jefe de gabinete porteño estimó que se empezaría a implementar a fines del año que viene. Rodríguez Larreta expresó que el pago de estos estacionamientos se haría mediante un sistema de aplicación para teléfonos celulares que podría ser prepago. También aclaró que los residentes tendrán un radio de 200 metros a la redonda de su vivienda para poder estacionar. Pelota. Vélez derrotó a Godoy Cruz y se sumó a la pelea por el campeonato. Fue por 2-1 con tantos de Agustín Aglione y Lucas Prato. De esta manera, el Fortín quedó a 3 puntos de San Lorenzo. Prato habló sobre el partido y sobre los objetivos del club. El objetivo son los 33 puntos, los 9 que nos quedaban. Llegamos a 27, faltan 6. Y pasar la línea a los 30, que sería una buena campaña. Y estaba la expectativa. Después hicimos un buen partido. Creo que físicamente los dos equipos corrimos muchísimo. Nosotros, por estar a fin de año y haber tenido tanta competencia, aguantamos bien el ritmo físico. Y bueno, por suerte ganamos el partido jugando como jugó Vélez. Creo que tuvimos 30 minutos donde Godoy Cruz no pasó la mitad de la cancha. Y en las contras después tuvieron chances muy, muy claras. Pero el segundo tiempo, bueno, Godoy Cruz no pateó al arco y se notó la diferencia. En tanto, Fabián Cubero analizó el encuentro. Partido dificilísimo. Bueno, ellos tienen un cuerpo técnico que trabaja muy bien. y nos hicieron algo muy temprano, la verdad que eso nos sorprendió un poco, pero después nosotros fuimos de menor a mayor y terminamos dando un buen partido merecido. El objetivo es ganar, nos quedan dos partidos, uno visitante, el último de local, contra el puntero por ahora, y o sea, a nosotros nos toca ganar, nada más, ganando allá en Santa Fe hay que esperar otro resultado. Humedad 69%, temperatura 22 grados 9 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Hace algunas semanas nos visitó el cantautor. Y cuando estábamos cerrando la nota, apareció otra faceta del mismo tipo, que tenía que ver con montar un espectáculo de la mano de la banda de sonido de la vida de cada uno de nosotros. Y entonces apareció el protagonista de Noches de Fogón. Y quedamos en hacer una noche de fogón, y el hombre volvió con su viola justamente para convertir este espacio de las 7:50 justamente en eso, en una suerte de espacio ligado al recuerdo, a la cosa intimista. Se llama H. Está presentando en su rol de cantautor un trabajo discográfico al que nosotros siempre echamos mano. Así que vamos a escucharlo primero en ese rol y después lo vamos a tener aquí, pero como el dueño de las noches de fogón. Siempre a ver la calle y la estación, y era verdad todo ese tiempo, la esquina de tu casa y ese tren. Pronto viene a despertar. Un mar, un lugar. No puedo recordar algunas cosas. No puedo no pensar tiempo de sombra. Si una luz no deja de brillar, hoy quiero regresar a lo de siempre. Siempre. gente. ¿Qué más da? Vivas así. Hablando con Don H sobre un montón de cosas que tienen que ver con la percusión. ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias. Hola, por haber venido. Gracias por invitarme nuevamente a este espacio, es muy muy grato estar aquí. Todo arrancó cuando hablamos de la presentación que hiciste ayer del disco y de una cuerda de tambores que apareció como invitado, y hablábamos un poco de cómo eso se está multiplicando en algunos lugares de la ciudad, con mucha calidad, pero esencialmente con una presencia popular muy fuerte en espacios verdes. Los tipos, acá hay una plaza, acá tocamos. Sí, me contaban los muchachos estos que invité ayer al recital mío, que fue en La Cigal, un lugar donde ya había tocado, también muy lindo lugar para tocar, acá cerca, que tienen problemas a veces. Vienen los vecinos, siempre viene. Y tienen dos tipos de problemas. Uno de los vecinos, que les molesta el ruido. Sí. ¿No? Porque convengamos que unos cuantos tambores hacen su batifón. Es entendible. Después están los puristas, que no están de acuerdo con cómo están interpretando el género. Interesantísimo. Y se les acerca gente a discutirle. De hecho, cuando yo los conocí porque pasaba por la calle, te contaba recién, y vi al grupo tocando y me pareció interesante establecer un contacto. Siempre es bueno, entre los músicos tenemos que ayudar y conocer mutuamente. Y me acerco para hablarles y no me daban bola, ¿viste? Seguían tocando y me miraban medio de reojo, con desdén. Con los anticuerpos de hablar de pibes. Y yo casi me voy, te digo la verdad, me iba a ir, porque bueno, estos pibes son marcianos, están alienados en su mundo. Y entonces hice un último gesto, así, levanté la mano y ahí pararon y les conté porque me había acercado. Y entonces como que se relajaron. Y después, pasado el tiempo, me contaban que era porque creían que yo iba o a discutirles algo del candombe o de la forma en que estaban tocando, o era un vecino molesto con los ruidos. ¡Qué bárbaro! Al primero uno lo conoce. El segundo es más complejo. Sí, es complejo. Y por lo menos, y mucho más en esta, pero, en esta área. Pero de no te creas, intramuros, digamos, de lo que es el género, hay una gran discusión entre lo que es lo uruguayo y lo no uruguayo. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que, como esa es una identidad que se está recién recuperando en Buenos Aires, podríamos decir en la Argentina, ¿no? Pero es más de Buenos Aires el fenómeno. Y puntualmente de San Telmo. Por lo menos lo que es por lo menos la costa del Río de la Plata. Totalmente. Y va a faltar un tiempo hasta que se vuelva a recuperar la identidad tal como supuestamente era, porque parece que no es exactamente lo mismo el candombe de este lado del Río de Plata que del otro lado. Sí, sí. Parece, dicen los que saben. Sí, sí. Yo no lo sé. No, pero la verdad que es interesantísimo ver, primero, que haya gente que tenga ganas de recuperar aquello, de ir al rescate de aquello, ¿no? Con su instrumento. Y después que haya gente que venga a discutir desde lo purista de qué se está tratando la cosa. Sí, la verdad que es una, más allá de la particularidad y de lo que uno piensa al respecto, porque de última qué sé yo, los estilos están vivos en función de que están vivos quienes los llevan adelante y lo hacen como pueden también, ¿no? Es, también eso es lo que sucede. Pero qué bárbaro. Eso implica que esto está vivo, sí, más sí. allá de sí. cualquier particularidad. Sí. Esto está claramente vivo. Esto está vivo. Si se discute es porque está vivo. Sí, sí, se mueve. ¿Cómo anduvo ayer la recepción de esta poesía que, como cuando nos visitaste te decía, es la que hay que defender cuando uno está casi desnudo con su guitarra arriba del escenario, por encima de que esté en un grupo de músicos que nos den una mano en esa presentación, pero sos vos, tu poesía, sí. y hay que estar defendiéndola palabra por palabra? Sí, bien, yo creo que la gente se quedó contenta, me decían después, incluso con, a pesar de un percance técnico mínimo que casi nos empaña la noche y lo pudimos superar, la gente estaba bastante contenta. Y yo cuando estoy ahí arriba, y yo me tengo que mandar, porque si yo no la defiendo, no la defiendo nadie. Yo no me creo un poeta, creo que esto lo hablábamos la otra vez, de todas maneras, sí, sí, sí. Creo que mis letras son letras de canciones y nada más que eso. Claro. Y a veces son historias, a veces son reflexiones, más que nada, por ahí pensamientos, sí. cosas sí. Que pienso o que creo pensar, y que las voy armando en función de la musicalidad misma de la canción también. A veces uso una palabra por otra porque me suena mejor, entonces ya ahí se va perdiendo también la reflexión, quizás termina diciendo otra cosa la frase. Uh-huh. Sí, señor. Pero bueno, hay que defenderlo, como decís, hay que estar ahí, ponerle pecho. Sí, yo lo hago. A uno le encanta ver cuál es el reflejo de esa poesía en aquel que la está descubriendo en ese mismo momento. Y ese es un dato fundamental, porque a veces con una estrofa vos te quedás, con una metáfora, con un giro, decís, oh, bueno, y como siempre pasa, después la devolución es distinta a la que vos esperás, porque claro. vos te matás con una frase y después... Y saltó otra u otro tema. Sí. Yo tengo una canción que a mí me parecía medio tonta cuando la compuse, que se llama Todos Juntos, que es un tema que algún día lo tocaré acá, que menciona nombres. Cada frase tiene un nombre, ajá. un nombre y una acción. Fulanito tal cosa, menganito tal otra. Y a la gente le gusta. Y cada vez que la empiezo a tocar dicen, ¡ah! ¿Qué pasa? Y dice, me gusta el tema de los nombres. Me dice, me gusta el tema de los nombres. Y para vos estaba... Sí, no, para mí me gusta, es una canción. Pero después las canciones se van acomodando en función de eso. De lo que te devuelve la gente. Ahí es cuando dejó de ser de uno, sí, ¿no? Sí, y sí, bueno. Los tipos se apropiaron y cantame la de los nombres. Bueno, en algún momento la de los nombres será para... Será Noche de Fogón de cada 20 años. Un tipo la hará, bueno. ¿No? Vendrá otro que hace la Noche de Fogón y hará la canción de los nombres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No cabe ninguna duda. Podría ser. Bueno, vamos a contarle a la gente, aunque me parece que ya tiene claro de qué se trata, qué son esas noches de fogón en las que nos pones frente al espejo y cada uno de nosotros, a través de ese sonido, viaja un ratito. Esos tres minutos vamos a algún lado. Eso que decías de la banda de sonido de nuestra vida o yo algo creo así. Que es eso, a mí no me cabe ninguna duda. Está bueno. Me pasa a mí, nos pasa a un montón de amigos, cuando aparece un tema y el tipo, y tenemos alguna historia en común, esto es tercer año de... Claro, sí, tal cual. Sí. ¿Y cómo? Sí. ¿Y por qué sí? Tal cual, Bariloche te tira alguno, ponele, ¿no? O nacimiento de mi hija, sí. o... lo que sea. Cada uno va construyendo a través de sonidos un montón de cosas. Esto es mi viejo, ¿no? Si escucha, claro, qué claro. sé yo, sí, sonando, sí. sonando a Troilo con Fiorentino, lo que sea. Y hay, fíjate que notable que muchos artistas o muchas obras, mejor dicho, sí. repiten esa localización, digamos. Ajá. O sea, un tipo te escucha un Spinetta y dice, claro, esto es mi viejo. Y 20 años después otro escucha un Spinetta y dice, esto es mi viejo. Obviamente. Bueno, con los Beatles, ¿no? Sí. Increíblemente pasa eso también. Exactamente lo mismo. Y vos sabés que nosotros estamos viendo las bandas que pasan por aquí, sobre todo aquellos que están defendiendo mucho, con primer disco en la mano, el hecho de hacer canciones, ¿no? Sí. Sin género, o haciendo canciones, bebiendo de un montón de géneros. El tema de los Beatles. Y yo recuerdo que cuando hablabas con músicos en los 90, si los tipos bebían en los Beatles, no lo iban a decir. Porque parecía algo ya no arcaico. Era como ser peronista en los 90. Y demasiado viejo. Claro. No, nostálgico, te quedaste claro. en el 45. Sí. Bueno, acá te quedaste en Ye Ye Ye, te quedaste en el 62, y no te hablaban de los Beatles. Hoy, hablan de los Beatles como diciendo, mirá, ¿cómo no voy a hablar de los Beatles? Sí. Bueno, ¿y qué buscaste ahí? No, estoy escuchando armonías vocales que no encuentro en ningún otro lado, estoy escuchando... Ah, mira vos, mira qué interesante. Sí, sí, pero sí. Hoy se lo nombra como un referente, obviamente uno... Vos decís que ahora más, ahora sin vergüenza. Yo, que ahora lo que digo es que ahora no hay ningún tipo de prejuicio ni preconcepto, dejaron de ser viejos para ser de siempre, sí, con sí. Aquellas generaciones que, jóvenes ellos, decían, no, ¿cómo yo me voy a estar enganchando de la música de mi viejo para construir la mía? ¿No? Era medio raro, y sin embargo, no entendían que había un puente que nos unía. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo andaba silbando tangos por ahí a los 13, a los 14 o a los 15, y después, que yo agarraba a Led Zeppelin y lo ponían del Ken Brown del combinado de casa. Era mi música generacional y la otra era la que tenía que ver con mi herencia. Ahora, no eran como compartimentos estancos, porque el viejo no iba a escuchar Led Zeppelin, iba, ¿sí? Ahí se daba una situación media rara. Ahora el rock, lo que generó, con todas sus camadas, con todas sus horneadas, es que nos sentamos a una mesa, en mi caso yo de 50 y mi hijo de 20, de 22, y resulta que escuchamos en algunos casos lo mismo, porque esos tipos siguen vigentes, porque Charlie está de pie, porque Flaco lo estuvo hasta hace muy poco, porque por tantas cosas, y sin embargo a él le cuesta entender que yo escuchaba a Charlie en séptimo grado. Claro. No, Adiós sui generis cuando yo estaba en séptimo grado. Y entonces él hace mil cuentas y no le da nunca. No le da nunca, por más que yo se lo perjure, ¿no? Pero no le da nunca, no hay forma. Pero como, si es el tipo que yo veo, que es mi presente, ¿cómo va a ser tu presente cuando vos tenías 12 años? Bueno, esos tipos han recorrido un arco loquísimo de 40 años arriba del escenario que los hacen, bueno, vigentes en padres e hijos. Sí, sí, es sí. Muy loco lo que pasó con el Flaco en las bandas eternas, ¿no? Y claro, tres generaciones, claro. ¿No? Sí, desde sí. La mano. Así y es. a las tres les pertenece. A las es tres cierto. Les pertenece. Es cierto. Bueno, generalmente, ¿por dónde arranca esa banda de sonido? Cuando, bueno, las Noches de Fogón pueden arrancar de muchas variadas maneras. A ver. Y lo que es interesante es que cuando yo a veces hago un ejercicio en Facebook, cuando me quedo sin ideas y pregunto, ¿Qué temas de Fogón me recomiendan? Todo bien. El mundo me pide El Oso. Yo no voy a tocar El Oso ahora. Pero vos fíjate, ¿no? Como... ¿Arrancamos siempre por El Oso? No. Yo no, pero digo, la gente, nosotros. No, es la más pedida, la más mencionada. Sí, sí. El Oso y bueno, Presente, por ejemplo, ¿no? Es increíble. Y son temas de hace 40 años, Gustavo. 40 años. 40 años exactamente. Tiene. Mi edad. Sí, 40 años. Y lo interesante es a veces uno tira cifras y parece son 40 años. El otro día estábamos celebrando los 30 años de Clics Modernos, claro. Que todavía me parecía un disco más o menos cercano. Y ahí me cayó una ficha así como violenta. Claro, es la edad de la democracia, es un tema. Sí. Así que lo tenemos mucho a Gieco, por ejemplo. Claro. Gieco es un fogonero. Totalmente. Es un cancionero. Sí. Gieco es increíble. Gieco se planta con su guitarra. La banda de sonido de nuestra vida es la conciencia. Multiplica conciencias. Tipo con una honradez intelectual infernal. Ha hecho cosas. Su primer disco tiene 40 años. Claro. Gieco 73. Ayer me di cuenta que solo cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. ¿Cómo piensa la gente? A veces la diferencia tan grande que parece seres de alguna otra tierra. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar. pensar, de pensar en nada o en nada o en nada o en nada. El año nuevo, todos se pelean por el maldito ascenso. Oh, oh, oh. Con la cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se vuelve grande, cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad vaya dolor. Primer ineludible, León Gieco, que en este tema tiene hasta un cachito de cierta cosa autorreferencial cuando habla de esas peleas por el ascenso. Sí. Y él recuerda a sus tiempos de Trasradio, que estaba, si mal no recuerdo, en Corrientes y Maipú, y el tipo laburaba ahí mientras estaba grabando ese León Gieco 73, y el día que iba a Trasradio o venía de un trámite y estaba en un taxi, y empezó a sonar en el País de la Libertad en el taxi. Mirá. El tipo bajó y dijo, a renunciar. Claro. Hay que renunciar. Muy bien. Ya está. Y ahí empezó esa historia. Pero ese mundo, él lo conoce de esa etapa de Trasradio. Del salto al vacío. Del salto al vacío, totalmente. Fantástico. Del salto al vacío. Y de León, la gente, ¿a dónde va? Y, mirá, va por distintos lugares. En general, trato de tener una lista más o menos armadita y después aparecen los pedidos, y si no hay pedidos yo empiezo a tirar cualquier cosa. Muy bien. Lo que tiene... Perdón. No, me quedó lo del oso y presente. ¿Lo del oso? Y presente. Como dos herencias. Bueno, por ahí que son espectaculares, son espectaculares. Son espectaculares. Que a mí me divierte mucho cuando toco así temas, forzar un poquito la voz. Sí. Hacia lo que uno cree, claro, o puede, hacia el tipo, vamos, claro, a buscarlo, emular al homenajeado, al en padre, este caso. Claro. Y en algún momento en la radio, porque bueno, después al final quedó pendiente, que ya lo vamos a contar, la historia de cómo nace esto de Las Noches de Fuego. Muy bien. Y en la radio en la que yo participo, he contado algunas veces algunas reglas, ¿no? Alguna especie de decálogo del buen fogonero. Del buen fogonero, que es el tipo que se planta con su guitarra, sí, en una reunión, sí, no tiene por qué haber fuego. Muy bien. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo. ¿No? Y por ejemplo, eso. Si va a cantar una canción de alguien que que por lo menos parezca muy bien, que tiene el tono, que me haga creer por un segundo, claro, que estoy ante ese tipo. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejaste de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, pienso cada día, creyendo en mañana fracaso. ¿Sigue? ¿Cómo sigue el decálogo del fogonero? El decálogo, bueno, es, por ejemplo... El primero es ese, bueno, tener algún giro, algún gesto... La otra es algo que no es lo que... Es lo contrario a lo que acabo de hacer. Ajá. Es no interrumpir una canción. Muy bien, perfecto. No hay que interrumpir una canción. Nunca, jamás. Hay que hacer una canción completa. Claro, porque ahí rompemos... Claro. El tipo que está soñando, que está volviendo atrás, es como que dijiste basta. Aparte, cuando uno empieza a interrumpir las canciones, se empieza a producir como una especie de empatía, ¿no? Donde... Ajá. Todas las canciones siguientes son interruptas. Pasa como eso, ¿no? Claro, total como ya no pasó nada. Con la primera interrupción viene una segunda, tercera. Y ahí es cuando la gente se levanta la cocina. Nunca interrumpir una canción. Nunca interrumpir una canción. Por lo menos cerrarla. Muy bien, perfecto. Porque hay una cosa que pasa en los karaoke también. A ver. No sé si lo has advertido. A ver. Los karaoke tienen algo que parece que el tema no termina nunca. Cuando uno está en el final del karaoke, dice, sigue esto. Claro. Y se queda, y llega un momento que se queda así, y la gente lo mira y dice, bueno, dale, basta, andate. Claro. Y por ahí el tema originalmente es así. Claro. Pero bueno, en el fogón por ahí hay que tener en cuenta o presente, iba a decir, ¿no? Ya que estábamos presentes, ese tipo de cosas. Porque, perfecto. Porque si no, se convierte, viste, o en una cosa larga o en una cosa que no es nada, no termina de ser. Exactamente. Después otra cosa del fogón es que del buen fogonero. Del buen fogonero. Me estoy acordándome porque lo llegaste a notar, pero después me olvidé. Es que si el tema tiene un solo de guitarra, sí, que es algo muy presente en muchas canciones de rock, hay que dar ese espacio de alguna manera. Claro. Cantándolo. Está muy bien. Hay que recrearlo, claro. No hay que eludir eso, está muy bien. Que es algo muy argentino, vos sabés que yo me recuerdo que cuando una de las últimas visitas del grupo Pearl Jam, un grupo ultra famoso ya, que tiene más de 20 años, Eddie Vedder, el cantante, en un momento, en un recital al que yo fui en Ferro, estaba sorprendido, dijo el verso que dicen todos, de que no, este es el público más increíble del mundo. Pero dijo una cosa notable, dijo, ustedes cantan hasta los solos de guitarra, eso no lo vimos nunca nosotros. Ustedes en cantan hasta los solos de guitarra. Está grabado ese. Sí, es como el tarareo del himno, ¿no? Haber impuesto que se puede cantar la música. Puede cantar su música de una manera muy extraña, pero también es un sello nuestro. Está bien. Es así. Está muy bien. Cantan hasta la arena, hasta la música. Está muy bueno. Otros nunca entendieron cómo sabíamos las letras. Claro. No, yo recuerdo el primer impacto del Queen 81 en Vélez, ¿no? Me acuerdo la transmisión radial por la FMR de Radio Rivadavia, con Badía, y que traducía que los tipos estaban planteando, muchachos, no entendemos cómo están cantando este estribillo. Quizá tenía que ver con que ellos creían, vaya uno a saber en qué país creían que estaban, y tantas otras cosas, ¿no? Pero a mí siempre me quedó eso, dando vueltas, sobre todo por después el giro histórico, ¿no? Estábamos... miles y miles y miles y miles de pibes de 17, 18, 19 años con esos estribillos en inglés y 5 meses después sin poder pasar por radio una sola canción en inglés, ¿no? En plena guerra de Malvinas, 5 meses después, no más. Es un poco difícil decir lo que quiero decir, pero tuvo algo interesante esa medida tan autoritaria y extraña, que generó un auge de un montón de grupos que hoy lo seguimos escuchando, sí, y fogoneando. Sí, claro, totalmente. Totalmente. No sé si fue directo, fue una casualidad, una causalidad, o sea, que si no pasaba eso, los grupos igual existían y no se sabe qué puede pasar. La movida continuaba en su lugar de origen, ¿no? En el Eftein, ¿no? En Cemento, en posiblemente, Paracultural. Posiblemente fuera así. Fue salir de ahí, fue salir de ahí y mediatizarlo, fue ganar fundamentalmente las radios, esencialmente las radios. Bueno, ¿hay más del decálogo del fogonero? Sí. Parecerse al tipo, no escaparle a los solos y fundamentalmente no cortar ninguna canción. Sí, el guitarrista de fogón siempre trata de hacer acordes fáciles, ¿no? Por ahí no es lo ideal entrar con unas cosas entrevesadas, ¿no? A ver. De Spinetta. Y bueno, qué sé yo. No sé, si querés podemos ir a algo tipo... No sé si estoy para cantar esto, pero ¿cómo es un fogón? Dale. ¿No? Sí, claro, totalmente. Obvio. Hace exactamente una semana me operaron de la nariz. Me sacaron unos pólipos. Pero yo creo que el flaco se lo merece. Que lo homenajeemos de alguna manera, ¿no? Alguno va a escuchar y va a decir, no, eso no se lo merecía, pero... Resumen porteño. Muy bien. Ricky está listo, listo del bocho. Y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse, solo toma pastillas. Y ya no toca un libro. Y no quiere que le digan nada. Es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. Un par de pilas nuevas para el Walkman y un boleto en micro hacia el río y un cassette de días y días y días. Águeda baila. Baila y se cae y no adelgaza nunca, no. Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde. Esto siempre se da. Nadie vibrará su desconsuelo. Solo está feliz en los conciertos. Y siempre se la lleva detenida como un ángel. En el infierno inflacionario y entre los líderes del mundo, tu corazón se abrirá al revés. Cacho está muerto, muerto de risa, y ya no siente nada. Va con su caña y su portátil que arma con el alma. No sé si habrá de enloquecerse, pues que se quedará aunque se disuelva el horizonte. Pero la verdad es que da impresión los blancos peces en un halo, cuando en realidad es tan temprano. Usualmente solo flotan cuerpos a esa hora. Pregunta para sumar al decálogo del buen fogonero. Estaba pensando, a ver, un actor, qué sé yo, juega a ser y acepta el contrato con la gente y con la historia, a ser, qué sé yo, un rey del medioevo francés durante una hora y monedas. Y el tipo lo es. Uh-huh. Y baja como Carlos Gómez del escenario, ¿no? Automáticamente se despoja de esa historia. Para ser un buen fogonero, ¿hay que ser Spinetta durante 3 minutos o eso es un error? No sé si ser, hay que, bueno, digo, hay que sentirlo, ¿no? Meterse, aunque sí, sea, sí, vamos a meternos 3 minutos en la piel, claro. Sí, sí, yo creo que sí. Totalmente. Yo creo que sí. Sí, sí, hay que serlo. Y vos sabés que yo, mientras tocaba el tema y mientras lo toco, cuando lo toco, porque es un tema que me encanta, sí. Yo tenía un profesor de música que decía, lo decía por Beethoven, ¿no? Decía, Beethoven era una persona que tenía mucho amor por nosotros, decía, porque para dejarnos esto, solo no se puede de otra manera que si uno, que si no amaba al mundo, al ser humano, y yo toco un tema como este y pienso, solo con mucho amor, ¿no? Nos pudo dejar una cosa tan maravillosa. Sí, no sé si, qué sé yo, capaz que a alguno no le gusta, pero bueno, puede suceder, pero me parece que, no sé, me parece que la honestidad y la belleza que hay en esa poesía, en esta puntualmente, ¿no? Que tiene que ver con haber pintado una historia que se ha repetido tantas y tantas veces sobre estos personajes, todos de carne y hueso, me parece que por lo menos merece el hecho de esa mirada, de una mirada un poco más benevolente, aunque no te guste. Y fíjate que otras funciones empiezan a tener hasta sociológicas, ¿no? Estas canciones, porque uno de los temas que yo toco mucho y que lo incorporo en el fogón, creo que lo toqué acá la otra vez, si querés lo puedo tocar de nuevo sin ningún problema, es el tema No soy un extraño de Charly García, uh-huh. Y hay un par de frases que pasa lo mismo que pasa en este tema de recién. Charlie dice en un momento, dos tipos en un bar prenden un grabador y bailan un tango, ¿no? Sí. Y un grabador es algo que no casi no. Hay gente de esta época que no sabe qué es un grabador. Muy bien. Ricky, el que se va con un boleto de micro hacia Río, que dice en resumen porteño el flaco Spinetta, no tiene pilas. Se va con un cassette, claro, se va con un, ¿no? Cassette. De días y días y pilas para el Walkman. Cosa que tampoco existe, pero termina siendo. Vos es que Morrissey, que es cantautor británico, excelente, un gran músico y gran poeta. En su época de The Smiths, que eran en los 80, tenía temas muy famosos, Big Mouth Strikes Again, ¿no? ¿Te acordás? Sí, claro. Y hay una frase que dice que está Juana de Arco en la hoguera, mientras las llamas suben, se le derrite el Walkman. Claro. Y Morrissey, a partir de, no sé, hace 10 años que canta en vivo ese tema, dice, en vez de decir su Walkman, dice su iPod. Claro. Actualiza eso. Para que nos podamos entender. Claro, claro, claro. Qué bárbaro. Así que es cierto. Aparecen esas cosas. Hay retratos que a esta altura de partido son un documento. Sí. ¿No? Y estas letras, si uno las repasa, va a encontrar un montón de esos giros que tienen que ver hasta con lugares que ya no existen o con esas cosas que eran de nuestra cotidianeidad, ¿no? El grabador. Sí, sí. Más allá de la música, bueno, por nuestro laburo. En el periodismo. Claro, totalmente. Pero si habremos andado con un grabador de mano, mucho más que qué sé yo, con cualquier otra cosa. El grabador de mano era una extensión de nuestro cuerpo. Y hasta nos llevamos el grabador y un par de cassettes para escuchar en los ratos totalmente. Libres. Totalmente. Aunque se escuchaba mono. Totalmente, claro. Bueno, pero qué problema había. Claro, claro. Claro, bueno, ahí tenés otro tema, ¿no? De escuchar en mono. Era como, bueno, la M nos había acostumbrado a tantas cosas, a que el sonido no había forma de que se escuche de otra manera hasta que el FM nos descubrió otra forma de ver las cosas. Bueno, a ver, ¿por qué no dale, Charlie, con ese... ¿Con No soy un extraño? Con No soy un extraño. Esta es una versión un poco mía. Dale. Un poco mía porque la llevé a esta versión porque es la que me queda un poco más cómoda para interpretarla, ¿no? Interpretarla, me refiero a cantarla, sí, y tocarla. Así que acá estoy como alterando un poco algunas de las reglas que yo mismo impongo, pero para eso están las reglas también. Para las excepciones, claro, si no, no habría reglas. Exacto. Acabo de llegar, no soy un extraño.

vos nació la noche de Fogón, ¿cómo nace esta historia? Bueno, yo, como contaba, venía participando en un programa de radio, en Radio América, que lo sigo haciendo, programa que nació como Viaje de Ida y que lo conduce un amigo periodista, Martín Piqué, sí, y otros amigos, Javier Vogel. Bueno, yo por amistad, por afinidad, tenía algunas participaciones así medio esporádicas, hasta que un día decidí, con otro amigo y también colega, Facundo Cardoso, gran amigo y periodista, decidimos hacer una columna, empezamos a participar. Ahí surgió, bueno, uno de los temas del disco mío que saqué, Nos Gusta la Noche, también viene de ahí, viene de todo ese proceso. Cuando termina el año pasado, el programa renueva, ahora se llama Viaje al Centro de la Noche, fue cambiando el nombre, siempre con el viaje, la cosa. Uh-huh. Y bueno, renovamos un poco nuestras participaciones, y yo quedé solo con un espacio, y yo quería llevarlo más hacia lo musical, hacia tener una participación más activa con la música, con el canto, la guitarra, sobre todo también, creo yo, acompañado porque estoy teniendo una actividad musical, claro, mucho mayor este año que el año pasado, sin duda, entonces quería acompañarlo también con la radio, para que también, digamos, se apoyaran el uno en el otro, ¿no? Totalmente. Y bueno, se me ocurrió esto de Noche de Fogón, ¿no? Porque me pareció divertido, interesante, generar un espacio donde recreáramos estas canciones. Y al modo del fogón, era a pedido de los presentes, que en este caso somos los integrantes del programa, claro, generando momentos desopilantes, donde a veces me piden cualquier cosa y no lo sé, o sé una parte, y bueno, y tratamos ahí de dibujarla. En general, más o menos, se resuelve tocar uno o dos temas enteros, como claro, manda el decálogo. Muy bien. Y a eso le sumé lo que después me dio la idea para empezar este ciclo, que hoy estamos acá contando, que fue invitar a músicos que estuvieran presentando material, que estuvieran tocando, promocionando alguna fecha, sí, o simplemente que quisieran hablar de su sí, sí, material en la radio, pero la condición es que participen en el fogón. O sea, muy que bien, viene el músico invitado, se sienta en nuestra mesa, obviamente le preguntamos quién es, qué hace, contamos su música y su historia, pasamos su música si hay un disco. Pero por un rato tiene que dejar de serlo. Llega un momento en que tiene que participar de Fogón. Muy bien. Y con la idea incluso extrema, que a veces la podemos cumplir, a veces no, de que el tema del que va a participar, que puede ser cantando y tocando, solo sí, tocando, solo cantando, uh-huh, ¿no? Y a veces más de un músico. Sí. Es que sea alguna canción que no tenga que ver directamente con el género que hace ese artista. Claro. Entonces viene un tanguero a cantar Soda Stereo, por claro, ejemplo. O el otro día una folclorista a cantar Spinetta, un rockero más pop a cantar rock and roll más crudo, qué bien, sé yo. Y a veces no se puede lograr eso y se hace algo más afín a lo que hace el músico. Sí, sí. Pero bueno, se fueron generando a lo largo de las semanas, porque esto yo lo hago una vez a la semana, el programa está todos los días, pero yo este espacio obviamente es una vez a la semana, los miércoles. Yo veía que se generaba un clima muy interesante, los músicos, claro, se iban muy contentos, que, sí, que incluso algunos me pedían, algunos agentes de prensa, mira, me decían, che, pero para el fogón, digo, no, pero igual puede ir otro día, porque se entrevista. No, pero el fogón es interesante porque es una cosa distinta. Y como los músicos iban muy contentos de eso y decían qué bueno que está esto, un día dije, ¿y qué pasa si esto lo hacemos, claro, afuera de la radio? Totalmente. Y empezamos a cantar canciones y tocarlas afuera de la radio, más de un músico invitado, o sea, varios músicos los que se quieran sumar, y público. Y el público también con la particularidad de que está asistiendo a un espectáculo de canciones archiconocidas, uh-huh, y de las más variadas interpretaciones. Sí, sí. Entonces, bueno, lo empezamos a hacer. Se interesó y la verdad le puso mucha mucha garra Los Chisperos, que está acá, uh-huh, cerquita, en Carlos, sí, Calvo 240. Un muy lindo espacio también para la música, muy lindo espacio. Yo he tocado ahí como H, con mi repertorio. Y empezamos el 10 de noviembre con la primera fecha, muy modesta. y este domingo vamos a repetir también, tranquilos, armándolo de a poco. Por supuesto, quien está escuchando y se interese, es entrada libre. Es una de las condiciones que yo impuse, porque me parece que un espacio así tiene que ser con entrada libre. Perfecto. Y así la gente va tranquila, se toma algo, come algo y disfruta. Y si sabe una canción de estas, claro, se sube ahí y la tocamos entre todos, la toca solo, como sea. Puede ir una banda entera que quiere tocar una canción y lo puede hacer. No hay ningún problema. Pero siempre las que sabemos todas, ¿no? Cómo se generan cosas. Porque fíjate toda la historia, cómo se fue armando desde el programa de radio, cómo se fue generando el interés de los músicos. Yo te escuchaba cuando planteabas ese interés, y yo estuve escuchando músicos, mucho digo, a los músicos que estuvieron haciendo Spinetta Hace Folklore, que es el ciclo que está armando Mauro Torres, operador de Nacional, con muchos músicos haciendo cosas tan lejanas ellos mismos, en algunos casos. Y yo he escuchado versiones, yo creo que estos tipos se deben estar descubriendo a sí mismos. La versión que hizo Nacha Roldán del tema de Pototo no lo escuché. Es impresionante. Y realmente, si uno no te dicen que es Nacha, vos decís, la verdad que no sé de quién se trata. Veo que es una voz espectacular, que lo está haciendo desde un lugar sentido. Y es Nacha Roldán, ¿no? Y realmente me encontré con algunas sorpresas, y me parece que ellos mismos también, ¿no? De descubrir que ellos pueden, a su modo, porque tienen sus giros, tienen su impronta, su personalidad, poder hacer a un tipo tan particular como Spinetta, o hacer cualquier cosa, pero que también están redescubriéndose ellos a ellos mismos, ¿no? Decir, mira lo que puedo hacer y cómo lo hago, ¿no? Y de mundos tan distantes, porque no estamos hablando de un folclorista, a ver, puede ser Peteco, puede ser, no sé, cualquiera que tenga un pie que de alguna manera metido en la pata del rock, ya sea porque sube como invitado o porque trae invitados del rock a su escenario. Hay otros folcloristas que son más cuadraditos, claro, en su concepción histórica, y de repente le pedís, haceme una Spinetta. No le estás pidiendo, qué sé yo, no sé, haceme un Leodán. Claro. ¿No? Y Spinetta tiene sus complicaciones, si vos venís de esa samba ortodoxa, ¿no? O de esa chacarera ortodoxa. Y realmente han hecho cosas maravillosas, con una sensibilidad que vos decís, ¿dónde estaba todo esto? Qué bueno. ¿No? Y por ahí hace 30 años que te escucho cantar y nunca te había escuchado así. ¿Qué pasó? Me pasó lo mismo con el disco que acaba de sacar Marcelo Bocanera, todo de tango. Sí, sí. Realmente lo primero que me generó es, Bocanera, ¿por qué esperaste 30 años para hacer esto? Y es un discazo. Aparece de la nada un cantante de tango que parece que hace 20 años que sube al escenario. ¿No? Y todo eso, como volviendo al arranque de la charla, es la banda de sonido de tu vida. En algún momento, estos folcloristas, ¿no?, llegan a casa y hay una Spinetta dando vuelta, y en el caso de Marcelo es su papá, el tanguero, el cantante de tango. Sí. ¿No? No me acuerdo el nombre, pero era, bueno, Del Mar, era el apellido artístico, el nombre artístico que tenía el papá de Marcelo. Y uno dice, pucha, mirá el cantante que había guardado en ese cajón. ¿Y cuántas veces habrás, al estilo del Fogón, tarareado todo lo que tenés en este long play, ¿no?, en este disco, ¿no? Después, todo ese repertorio. Sí, Mil veces habrás transformado a la vereda en un fogón. Bueno, yo toco todos los miércoles, de paso lo anuncio. Sí, señor. Todos los miércoles toco en un barcito en Palermo, se llama Cervecería Nacional. Muy lindo lugar, que venden cerveza nacional. Uh-huh. Entonces le pusimos Acústico Nacional. Muy bien. Hacemos con el bajista que suele tocar conmigo, Jesús Pilón, hacemos unos acústicos ahí, con esta guitarra que traje. Y tocamos algunos de mis temas. Sí. Y algunos de estos también, ¿no? Uh-huh. Y a veces por ahí me dicen, bueno, tócate un tango. ¿Y qué sale? ¿Qué sale? Sale un tango. Sale, ¿no? Claro. Sí, sí. Totalmente. Mirá. A ver, dale para ahí. La guitarra que es completamente antitanguera, ¿no? Pero aunque sea un pedacito. Por ejemplo. Uh-huh. me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera mi querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustias de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si hoy me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Lindo. Muchas gracias por haber venido. Gracias es la única palabra que reemplaza el aplauso. Uh-huh. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero que te vayas diciendo toda esa agenda que fuiste tirando, que para aquel que te estuvo escuchando te pueda encontrar en algún lugar de Buenos Aires. Cómo no, este domingo en Los Chisperos, San Telmo, Carlos Calvo 240, a partir de las 20:30 empezamos ahí a armar el fogón. Las noches de fogón, para que vayan los músicos que quieran ir a participar, es abierto, pueden hacerlo, y el público también, es entrada libre. Y los miércoles tenemos el ciclo acústico nacional en Palermo, la calle, ¿cómo se llama? Arévalo. Arévalo 1588, Cervecería Nacional, que ahí estamos también, con entrada libre, hay happy hour, todas esas cosas que pasan en los bares, mientras nosotros estamos ahí tocando unos temas. Muy bien. Y el programa de radio, dale. Programa de radio, Viaje al Centro de la Noche, por Radio América M1190. Muy bien. El ciclo Noche de Fogón está los días miércoles, el programa arranca a las 24, estamos compitiendo ahí, Gustavo. Ahí pero estamos. Vamos a tener que salir en duplex, algo. ¿Podemos hacer una noche en duplex? ¿Cómo no? Un pequeño ¿cómo duplex, no? Dale. Sí, sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Más que compitiendo, multiplicando. Sí, sí, por sí, ahí bien, pasa sí, la cosa, muy multiplicando. Muy bien, bien dicho. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación nuevamente. Faltan 8 minutos para las 3 de la mañana. Terminamos la noche de Fogón con el Info. Tiempo de noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Horada 2, 52 minutos. Humedad 69%, temperatura 22 grados, 9 décimas. El director ejecutivo de la ANSES aseguró que los cambios de gabinete no modificarán las políticas de Estado. Fue al abrir el encuentro Universo Conectar en Tecnópolis, evento que compartió con el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni. La presidenta de la Nación hace 3 años anunció una política que vino para quedarse, que es que los chicos tengan la oportunidad de recibir una computadora, de que achiquemos la brecha digital, y hoy estamos viendo que esas semillas que nosotros sembramos hace 3 años están creciendo, están de alguna manera despacito empezar a cosechar algunos frutos. Es algo que tiene que madurar en el tiempo, que haya escuelas, y esto son una muestra, que estén innovando, que estén utilizando de manera distinta las computadoras, es porque en algún momento sembramos algo y eso que se sembró va madurando en la comunidad educativa. Invitamos a toda la comunidad educativa en la Argentina se sume. Le agradecemos porque sabemos que están haciendo un esfuerzo muy grande. Le agradecemos porque sabemos que han recibido las computadoras de la mejor manera posible. Pero también creemos que hay un futuro enorme si estos ejemplos se multiplican. Así que los cambios tienen que ver una etapa en donde efectivamente la Presidenta de la Nación toma iniciativas y toma decisiones para seguir mejorando la Argentina y mejorando un proyecto que le ha dado muchas respuestas a una Argentina que está derrumbada y que se ha levantado y que tiene un futuro enorme. Aseguró la nueva Carta Orgánica de la Ciudad de Corrientes. La flamante normativa incluye nuevos derechos para los trabajadores, para la mujer y de identidad de género. En un acto que se realizó en la sede de la Sociedad Española, los 19 convencionales se comprometieron a cumplir y a hacer cumplir la Carta Orgánica Municipal con las reformas sancionadas. En Chubut evalúan realizar rinoscopías a funcionarios. El gobernador Martín Bussi confirmó que el motivo de esta medida es para combatir el consumo de drogas. Además, aclaró que también es una pelea a fondo con el narcotráfico, con los que hacen negocios y con los que impactan en la vida de la gente. Pelota. Mario Regueiro rescindió su contrato en Racing. Su representante, Ricardo Canals, aseguró que el volante seguirá jugando en Uruguay. El motivo es que quiere vivir cerca de su familia debido a un problema personal que tuvo que afrontar este año. Raqueta. Rafael Nadal y Novak Djokovic jugaron en el Perito Moreno. El español y el serbio disputaron un mini partido en una cancha montada en el barco en el que recorrían el glaciar. Ambos se presentarán hoy en la Rural, donde jugarán con David Nalbandián y Juan Mónaco. En tanto, el domingo los dos número uno de la temporada se medirán entre ellos. Humedad 69%, temperatura 22 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Adelanto del Funes, el memorioso que vas a escuchar esta noche completo a partir de las 23. Y que también va a ser algo así como el corazón de el programa especial que tendremos el lunes por la mañana. Ya sabes, feriado, y entonces en la 7:50 hay programación especial. Estaremos el lunes por la mañana con gran parte de este muy buen material que armamos con Marcelo Gullo, autor de La Historia Oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés, y Pablo José Hernández, autor de Cristina, los 70 y la vuelta de Obligado. El tema, por supuesto, es el Día de la Soberanía. ¿Qué hicimos? Miramos para atrás y mostramos una pelea de 200 años en dos capítulos. Este tiene que ver con el siglo XIX. La semana que viene nos metemos con el siglo XX. En este solemne instante, dentro del sagrado altar de nuestra independencia política, independencia económica, va a procederse en este 9 de julio de 1947, por expreso deseo del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, a proclamar nuestra independencia económica de todos los poderes de la tierra. Cada tiempo político construye un diccionario imaginario, un menú de palabras que marcarán a fuego el paso por el poder de un gobierno, de un presidente, de un ministro, de un plan económico, de un proyecto de país. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública, José Alfredo Martínez de Hoz, teniendo en cuenta 1979. La rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada. El lenguaje también sirve para deformar, para ocultar, para distorsionar, para confundir. El cambio que ha habido en el escenario mundial, donde ha sido vertiginoso la desaparición del comunismo como alternativa política y social al modelo capitalista, el fracaso de los modelos capitalistas sin tener en cuenta al hombre, sobre todo los programas de ajuste permanente en América Latina, que también han fracasado. Son señales, son símbolos que identifican a los que plantan bandera de lucha frente a la entrega, ante los agentes de la dependencia. Cada vez que las generaciones curan sus heridas y vuelven al centro de la escena política para tomar decisiones, hay palabras que regresan. Y en la región tenemos que hacer una cultura y una defensa de la democracia sin condicionamiento. La democracia no se negocia. Es una cuestión central. Los que cambian y ponen gobierno son los pueblos. 2005.

Vamos ahora a una banda que fusiona jazz, rock y funk, quizás como nadie en la escena musical argentina. Don Group Ambassador y Dame los 80 de su último trabajo discográfico. This makes mocking blues men rhyme. A man and a woman, love the last time. You remember you told me I said something I didn't say, or mean to say, that you thought meant something about you and me, but it wasn't. Y de Don Group Ambassador nos vamos al primer trabajo discográfico de Georgina Díaz. Con ella abrimos el programa de hoy. Te decíamos, muy buenos estándares,

más jazz en esta madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados en Prohibido Amanecer. Acaba de salir Swinging Party, el último trabajo discográfico de Brazo Fuerte, otra de las bandas yaceras made in Argentina, que trabaja muy bien el jazz blanco de finales de la década del 20, principios de la década del 30. Brazo Fuerte, All Stars y su versión de Dinah. Volvemos a Backstage Sally, el último trabajo discográfico del sexteto Wagner Zimmerman. San Pablo, para ver otro costado del jazz made in Argentina.